Soy tu padre. ¡Grande, pa! I'd buy that for a dollar. Your move. Groovy. I am Shirley. Now don't call me Shirley. Sancho. Not even supposed to be here today. Soy tu padre, soy. Tres empanadas que le sobraron de ayer. To do the buying. Soy tu padre. Arrepiente y la puta madre que te parió. Batu. Parada. Yeah, baby. You telling me you built a time machine? Out of a DeLorean? Pretzels are making me thirsty. Soy tu padre. The smallest violin playing just for the waiters. Soy tu padre. La puta que vale la pena estar vivo. Y así arrancamos el programa número 17. Espera que conté esto bien. Sí. Conté bien. No, 16 creo que es. No, 17. 17 ya. Para mí es 17. ¡Qué lo parió! Sí, esto es Soy tu padre. Acaban de escuchar la cortina que dio pie a un concurso que ya que tuvimos 2 meses con eso, dando vueltas. ¡Soy tu caja! Soy tu caja. Tenemos la caja y tenemos al ganador que adivinó 16 de 18 referencias que aparecían en esa intro del programa y después tuvo que desempatar con otra oyente y le ganó en buena ley por teléfono. Fue sí. Todo una cosa divina. Fue hermosa. Un despliegue. Radio fuegos, Verdad. Fuegos artificiales. Fue increíble. Fue Radio increíble. Verdad. Hubo gente que lloró, gente que rió. Sí. Gente que inclusive conoció pareja gracias a este concurso. ¿Sí? Sí, sí. Gente que confirmó su fe en la masturbación. Fue tremendo. Fue tremendo. Hablando de fe en el señor que ganó se llama Tomás, está acá y va a decir hola, nada más. Hola. Ese es Tomás, ya vamos a hacer que se toque con la caja. Podré que... ya llevarte la caja, gracias por todo. Bueno, gracias, nos vemos chao. En la próxima. No, quédate un rato que hoy no vino Gustavo Sala, necesitamos contenido. No, bueno. Hoy no vino Gustavo, chistes, perdón, presentémonos. El señor que está hablando desde hace un ratito es el señor Javier Diz. Y el señor que está hablando ahora es el señor Verugo Carámbula. No, Pablo Conde. Me gustaba más lo de Verugo. Verugo Conde, ahí va. Hoy tuve que ver a. ¿Cómo se llama este? Muscari. Debo decir que es muy bueno que haya vuelto televisión abierta. Sí, estaba gran eso. Gran yo programa. No vi el regreso, está bueno. Gran programa que volvió con todo, está muy ajustado, está muy bien hecho televisión abierta en esta nueva temporada. Creo que valía la pena no solo que vuelva, sino que con el tiempo y el ajustar algunas tuerquitas los tipos están haciendo un programa realmente excelente, que en realidad es el programa que hace la gente. ¿No? Con Torchia en las voces, que es el mismo de Cupido. Lo hacen todos los domingos a partir del mediodía. Y además del programa en sí, de lo que se llama Televisión Abierta, hay una previa de Televisión Abierta, que es el mismo programa, pero en general son gente que baila frente a cámara. Y hoy en la previa estaba este tipo, Muscari. Sí. Que hablaba de los hombres que le gustan. Y en un top 3, Gustavo Sala. El número 1 era Verugo Carámbula. Mirá vos. Bueno, es que da medio actor gay, actor porno gay de los 70. ¿Serán los bigotes? Es como un John Holmes uruguayo. Los sueños son, pero acá al collana. Sí, bueno, antes que nada a lo nuestro, a lo que dijimos, el señor Tomás, que va a volver a decir hola. Hola. ¿Viste? Acá, lo tenemos entrenado. Le decís que haga lo que haga y. Bueno, no sé, yo no quiero decirle más que eso. Bueno, puedo llegar bastante lejos. ¿Eh? Ah, entonces no te decimos nada. Gracias por la caja. Bueno, Cacho, te ganaste una caja. ¿Y la caja dónde está? La caja, le damos la caja ahora. ¿Tienes ahí? Mirá el ruido de bolsita que tenés. El concurso se llamaba Soy tu caja. Esta es la caja que te ganaste. Bueno, es una... Asiento para inodoro, caja, dice, boludo. Sí, asiento para inodoro. Era la pero caja que teníamos armada, a mano. Güey. Está bastante bien armada. Era la caja que teníamos a mano. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Querés que la abra ahora? Sí, abrila acá en vivo. Espera, que tengo una... Acá tengo una tijera. Un está todo preparado. Mirá. Bueno, ustedes sigan con el programa mientras yo abro. No, que eso es el programa. De allá, de allá. Abrí de allá. Sí. Tenés la presión de abrirlo rápido. Viste que esto cuando pasa en la tele y los que van se empiezan a poner... Tiemblan la mano porque tienen que abrirlo. Claro, es como... Sofovich está esperando que abras. Partirle la manzana a Sofovich. Claro. Abrí la caja de Soy tu padre. Bueno, que. La rompió. La no, así no. La caja era el premio, me parece que sí. Bueno, la caja que dice asiento para inodoro. Está contenido increíble. Anda, por favor, sorpréndase. Así como la secretaria Zuzkovic revuelve en todo, vos podés revolver también. Hacer ruido. Dos turrones. Es que son 100 turrones la caja. El disco. Sí. ¿Lo tenés? Si no, déjalo, ¿eh? Si lo tenés, lo vendemos. No, no lo tengo. No conozco la banda tampoco. Mumford and Sons, sí. Gran disco. Sí. ¿No? Swamp Thing, ¿la cuál? ¿La de Wes Craven? No. Swamp Thing, dibujos animados en VHS. Está pidiendo. Me encanta Swamp Thing, el cómic. Sí, bueno, este es mejor, seguramente. Philip Roth, sale El Espectro. Sí. Una novela. Sí, para leer en verano. Bueno. Sí, bajo el sol. Coldplay Live 2012. Sí, para cambiar en Parque Centenario. Este está bueno. Ese es para levantar minitas. Para las chicas. Sí, levantar minitas. ¿Otro sí. turrón? Bueno. ¿Me das uno? una novela que se llama Vampire Academy. No la tengo tampoco. Y pero, es como pero está bueno, elegí 90210 con Twilight. Ponele. Yo llego al... Le prometí a muchos amigos que le iba a dar cosas, le iba a regalar cosas. ¿Puedes darle la novela a esa? Pulp Fiction en DVD, bueno, esta no la tengo, así que... La viste, ¿no? Si no la viste, dejás todo y te vas. La vi un par de veces. La filosofía de Lost. Y eso es un libro muy profundo. ¿Viste Lost? La verdad que no. ¿No viste Lost? No. La verdad que nunca hay mucha gente que se pregunta cuál es la filosofía de Lost. Por lo que sé, hay mucha gente que se pregunta qué pasó en Lost. Bueno, ahí tenés. Antes de ver la serie, podés leer la filosofía. Beef Angosto 3 de Gustavo Sala. Sí, mejor que El Ciudadano de Orson Welles. No, posta, es una maravilla. Un gran libro. Nuestro amigo Gustavo, a propósito, ¿no? Todavía no lo dijimos, está en este momento en... Sí, ha tenido que sufrir un traslado a Siberia momentáneo, sí. Así que hoy no va a estar con nosotros, pero no se vayan, sigan escuchando. Igual estamos sortivando al amigo de Tomás, que vino con un amigo que... Sí, es cierto. ¿Cómo es tu nombre? Martín, háblale a ese micrófono, compartan micrófono porque... Pero está arriba ese. A ver, probá de nuevo, a ver. Hola. Sí, ahí yo está. Lo escucho. Y falta esto, mira, después te lo doy, dale. Bueno, pará, quiero decir que... otro libro de Lost. El Juego de Tronos, ¿este es el primero? Sí. El primer libro de Juego de Tronos. Genial. Me encanta este regalo porque... Yo creo que lo único que le gustó por ahora. Lo único que le gusta. No, o sea... Que lo tiró. Bueno, el resto se le plata. ¿Sabés cuánto sale ese libro, no? Sí, me imagino que debe estar... Valoralo, sí. ¿Viste? Porque... Hubo que salir a comprarlo. Nunca me copé con Game of Thrones, pero es una buena manera de coparse el libro. Te juro que es una maravilla. Y el Señor de los Anillos y la filosofía. Ah, es que si vos viste El Señor de los Anillos. Me vi El Señor de los Anillos y me. Con esto me lo completás. Esto te juro que esto te explica todo, todo, bien. Todo. No queda nada afuera. No. Vos que te preguntabas por qué Gollum y no Gollum, por ejemplo. Dice. A través de la cosmovisión de pensadores como Platón, bueno, Aristóteles o Nietzsche. Si no vas a bardear. No, pero al aire, boludo. Interesante. A ver, bueno. Que sigue habiendo cosas en la caja. La caja que nunca se termina. Otro turrón. Queda mucho más cosas, ¿posta? Metele porque tenemos 2 horas nomás. ¿Qué tenés ahí? Ah, un montón. Ah, los DVDs. Bueno, sí. Pris, nunca la vi. Quería verla. La maestra. Anónimo, nunca la vi. El director no me gusta mucho, Roland Emmerich, pero no le gusta a ninguno de nosotros, pero Glee es una buena película. Para mi temporada 2. No, más bien, minita. Si no conseguís minita con... Si viste Fama, te va a gustar Glee. Te vas a cansar de mal. Sí. Y 2 DVDs de Los Vengadores que me gustan mucho, Los Vengadores. O sea, yo soy me considero un modesto lector de cómics y me gusta mucho. Lo aprecio bastante. Glee, bueno, tengo varias personas que quizás sí, alguna chica seguro que va a ver. Sí, seguro. Y si no, que llame a alguna chica, no sé. También podemos hacerlo al aire, ¿no? Sí. Perdón, y creo que hay otro libro más de Lost. Es que pensamos que eras muy fan. Estábamos seguros. Nos falló. Justo sabíamos que ibas a ganar vos y bueno, fallamos. Otro más sobre también. Lostología se llama. Bueno. Estrategias para entrar y salir de la isla. ¿Terminó? Creo que no hay más nada, ¿no? No hay más nada, pero... Y falta esto que es para un cuadro, para tu casa, que es un original de Gustavo Sala. Oh, muchísimas gracias. Wow. Wow, me encanta. Eso de verdad creo que es lo más valioso, ¿no? Porque eso es irrepetible, ¿eh? Toda la otra porquería lo podés vender, comprar. Yo tengo, bueno... Cuidalo, porque ya perdiste uno. Sí, yo y Martín teníamos unos... Martín y yo, perdón que te lo diga. Martín y vos. Martín, se reta al aire. Teníamos unos fanzines firmados por Sala. Yo lo perdí, el mío, no sé dónde está. Está en mi casa, no sé dónde. El de él está bien cuidado. Si está en tu casa, está. Ah, le compraron un Burlando. Qué lindos que son los Burlando. Están muy buenos. Para quienes son fanáticos de Gustavo Sala, tienen que saber que hay un fanzine pequeño... que es un cuarto de hoja que se llama Burlando, que es el que acaban de nombrar los muchachos, que es una de las mejores cosas que ha hecho Gustavo y que es como algo medio exclusivo. Sí, ¿Qué hizo? Solamente nadie lo 2000. Tiene. Tomá, te damos una bolsa. Llévate para que no te lleves todo la caja asiento de inodoro. ¿Podemos hacer un aplauso? Hagamos un aplauso, por supuesto. Muchas gracias por participar. Muchas y gracias. Así también le decimos a toda la gente que nos mandó. Fueron muchos los que nos mandaron sus ideas de lo que podía llegar a ser parte de esta apertura, y de ellos los que mejor estuvieron, los que mejores rankeados, digamos, fueron Natalia, Hernán, Rosana, Mariano, El Fauno, Gabriel, Guernica, Lauchi y Ramón, y siguen los nombres, pero no son muchos, la verdad que son muchos, son que no da para nombrar más, sí. Sí, no da para nombrarlos a todos, pero bueno, porque algunos inclusive no le pegaban casi ni a ninguna, mirá qué mal que hablo, casi a ninguna, pero bueno. Además de entregar premios llegamos. Y hasta acá llegamos con todo esto, váyanse, sí. Chao. Ya está, tomá los cremos de la noche. Cállense, ¿qué hacen hablando? Turrones, a comer turrón, vamos. La idea es que este programa sea especial. Sí, ya está siendo. Primero porque nos deshicimos de Gustavo Sala, que es todo un hecho, ¿no? Es como algo gracioso, qué bueno que no lo tenemos a Gustavo hoy acá. El minuto a minuto está ya. Sí. Hoy la rompemos. Hoy la rompemos seguro. Todo el humor de Pablo Conde. Y el tuyo también, no te hagas el inocente. Yo no tengo humor. Y además de eso también sí les vamos a decir que vamos a tener la participación inestimable de ese ser infecto llamado Amílcar, que va va a llamar. Amílcar va a estar hablando desde Groenlandia, creo que están. Entonces, ahora. Sí. Y se fue con Gustavo. No fue a Roskilde. Creo que fue al festival de Roskilde, de algún lado. Rosso. Sí. Mirá, con Rosso se fue. Roskilde. Roskilde con Rosso. Sí. Pero es un programa especial. Solo por eso. Va a llamar porque va a dar su opinión acerca de uno de los temas que vamos a tratar en el programa de hoy. Hoy, señoras y señores, Soy tu padre está dedicado a una década que para algunos no es la década ganada, sino la década perdida. Sí, no sé. Perdida porque quedó atrás en el tiempo, claro. Más que nada, ¿no? Y que es una década de formación para muchos, seguramente, de los que nos están escuchando. Y para otros que no están escuchando, quizá más. Así que para ellos, que prendan la radio y nos escuchen, que prendan internet y nos escuchen acá en Ciclope Radio. Y los que nos escuchan y no se identifican con esto, bueno, pobres de ustedes. Bueno, vamos a hablar, señoras y señores, vamos a hablar de los 90, con todo lo que esto implica a nivel a nivel cultural, social. Kurt Cobain. Pensé que ibas a decir, sí, a nivel Kurt Cobain. Sí, a nivel cultural, bueno, Kurt Cobain fue parte, digo, muchas cosas para hablar de los 90. Vamos a meternos con algunas cositas, estilos, músicas. Vamos a tener algo de cine, seguramente, algunos hitos importantes de aquella década. ¿Y por qué? ¿Y por qué dicen que fue lo que fue, ¿no? Vamos a ver qué pasó. ¿Viste? Porque a mí me ha pasado con los 90. Yo creo que de verdad es la última década o el último periodo en el que podemos identificar a qué sonaba eso. Yo tengo en mi cabeza qué sonaban los 90. No sé todavía qué suenan los 2000, si hablamos de música. Quizá, ¿no? Hay que despegarse más, o quizás sea una consecuencia de que el último sonido reconocible sea perfectamente, como decís, el sonido de los 90. Sí, hay muchos estilos y muchas cosas, pero hay que arrancar por el principio. Exactamente. Vamos a poner una sola canción, como me gusta escuchar en la radio cuando dicen me vuelve loco y nos vamos acomodando. Mientras nos acomodamos, sí. La pistola. Sí. ¿Qué vamos a escuchar? Canción de justamente el año 90. No voy a decir ni de quién, no voy a decir ni qué canción, porque si no lo sabes, no estabas ahí. Me hice pis. We'll be right back. gotta ask you. I just wanna know, what are you gonna do for me? I mean, are you gonna liberate us girls from male, white, corporate oppression? Tell it like it is. Huh? Yeah. Don't be shy. Word up. Fear of the female planet. Fear, female planet. Fear, baby. I just want you to know that we can still be friends. Let everybody know. Te tengo que decir algo, aunque te cueste creerlo, y pareja que tenga tu misma edad, soy tu padre. ¿En serio? ¡Ah, soy tu padre! El programa que Elton John escucharía si estuviera drogado y viviera en Ramos Mejía. ¡Soy tu padre! ¡Soy! Nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes. Pero los queremos. Creado y regalo de Los Ángeles. Juana's Adicción. Uno de los discos que arrancan la década, el anterior era Sonic Youth haciendo Goo. No, perdón, haciendo Cool, cool Thing. Del disco Goo, justamente de los 90. Sonic Youth, una banda que viene desde hace mucho tiempo. Venía, pero creo que con este disco que se pasan al sello Geffen. ¿Qué querés? ¿Qué me hace señal? Que me bajes un poquito la cortina. Ah, pero se escucha bien, me gusta. Ah, bueno. Y ahora lo que escuchamos es, por supuesto, James Addiction haciendo Ritual de lo Habitual. Otra banda que, como Sonic Youth, venía ya teniendo bastante peso en la escena. Y una banda muy conocida, pero quizás su cenit o lo mejor que hizo era esto, Ritual de lo Habitual, un disco de los 90, y después empezó a decaer, como muchos dicen que hizo Sonic Youth también. Dos grandes momentos de dos bandas importantes y que dan comienzo, entre un montón de detalles que ahora vamos a conversar, a una década que, como decíamos antes, podemos definir por un montón de estilos y de sonidos puntuales. Y uno, cuando piensa en una década, piensa en determinadas imágenes, hitos, momentos, tipografías, que, claro, un montón de cosas que, como bien decías antes, creo que para pensar en los 2000 necesitamos como por ahí tomar un poco de distancia, y aún así creo que va a ser complicado, que también por un montón de cuestiones es difícil de definir sonidos. Quizás no sea el momento para hablar de los 2000, sobre todo en un especial de los 90, pero sí, me parece que en los 2000 la cosa fue más, o pasa a ser la globalización y la falta de un sonido típico. La sobreinformación, ¿no? Y lo poco que dura cada escena y cada banda y demás. Y en los 90, al no existir, bueno, todavía no estaba el fenómeno de internet expandido, y uno podía tener información de un montón de fuentes, pero no había esta sobredosis, esta desesperación por informarse y por abarrotarse de un montón de cosas. Los 90, como que cada cosa se tomaba su tiempo, y por eso decimos que las bandas tenían como momentos también, como que uno tenía como una especie de línea que iba imaginando de cada carrera, ¿no? Que además eso tiene que ver con una forma que uno tenía de disfrutar la música, ¿no? Antes todo llevaba más tiempo. Para comprarse un disco uno le llevaba muchos ahorros o no. Pero el consumo del disco era distinto. Uno se sentaba y realmente podía disfrutar del disco. Era como una obligación. No podías comprarte o tener un disco sin darle toda la bolilla, prestarle toda la atención que el disco requería. Sobre todo en esta época, donde el vinilo y el CD empiezan a pisarse, empiezan a salir los discos en los dos formatos. El cassette va dejando de a poco de existir. Sí, básicamente podemos decir que los 90 es la década del CD. Es la década del CD. El vinilo se dejó de fabricar, por lo menos en la Argentina, en el 91. Exactamente. Y en el mundo, enseguida, ¿no? O sea, si bien... Dos o tres años después, claro, a nivel industrial, claro, se dejó de fabricar. Nunca dejó de hacerse, nunca desapareció, por supuesto, pero bajó drásticamente. Esto hizo que el CD cobre una mayor importancia. Y que el cassette de a poco, muy de a poco, vaya retrocediendo. Sobre todo en nuestro país, que el cassette avanzó bastante, llegó hasta más de mediados de los 90. Esto que decís, que nombrás nuestro país, es importante para hablar de los 90, porque se habla, los 90, ¿qué recordamos nosotros? ¿Qué pasa en nuestro país? El 1-1. Claro. Y ese 1-1 nos permitió acceder, como decíamos antes, a un montón de información que uno leía en una revista, determinada reseña de determinado disco, iba y, si no estaba en una disquería, lo pedí y se lo traían a la semana. Exactamente. Era muy fácil conseguirlo, era muy fácil viajar para hacerse de esa información también. Digo, bueno, muy fácil para algunos, para otros nunca fue fácil, digamos, pero uno que tenía un trabajo más o menos normal podía acceder, ahorrar y viajar y comprarse lo que quería a nivel cultura pop, discos, libros, películas y demás. Por supuesto. Me gusta mucho pensar en de dónde veníamos cuando empezaron los 90. Me vuelve loco saber que la banda más grande del mundo eran los Guns N' Roses. Eso me enloquece. O sea, sobre todo porque pienso hoy que no existe una banda a ese nivel. A nivel, no existe, ya no existe más la banda más grande del mundo. En ese momento, igual yo no creo, si no creo que los Guns N' Roses hayan sido la banda, sí, más grande para del mí, mundo, sin duda, ¿eh? No, pero a un nivel, o sea, lo que pasa es que nosotros teníamos también este acceso muy eclipsado. Si era una banda que tenía éxito en todos lados, dan fe de eso las millones de ediciones piratas japonesas, chinas, japonesas. Para mí, la banda que consume un chico de 5 años a, sí, 60 es la banda más grande del mundo, y que, bueno, tiene, y que sus discos se venden en los kioscos de revistas cuando eso no existía, o los pósters, y que todo, cualquier medio gráfico de lo que sea, para, sí, chicos o para adultos, tengan su tapa Guns N' Roses, eso es que tiene un alcance pero inesperado. O sea, no solo la revista 1320 venía con imágenes de Axl Rose, claro, por supuesto, el reinado de los Guns N' Roses se da por terminado con el incidente Spaghetti, ¿no? Pero independientemente de eso, me acuerdo que Spaghetti Incident, que es el disco que para mí ya la gente le dio la espalda a la banda, sí, es del 90 y pico, ¿no? Primeros 90. Sí, igual yo casi no lo consideraría, mira, estamos hablando de Guns N' Roses, no lo puedo creer. Digo, no lo consideraría como parte de su discografía. Para mí Guns N' Roses terminó en principios de los 90 en Use Your Illusion. Yo, mira, no me encanta, voy a citar una cosa que leí en la vieja revista Rock and Pop. Se hizo una reseña, la reseña destacada del mes, sí, era, bueno, el disco del mes, por supuesto, y en ese momento era también, por supuesto, Use Your Illusion, donde se había editado en vinilo, todavía no en CD, eran dos vinilos dobles. Claro. Eran cuatro vinilos. Sí, sí, sí, sí. Y la reseña decía, ese disco la historia lo va a dejar al lado de discos como American Graffiti de Led Zeppelin. Va a ser muy importante y muchos músicos van a beber de esos discos. Una cosa insólita, ¿no? Porque hoy ese disco es, por supuesto, mucho menor al primero de Guns N' Roses, que fue como su disco bueno, digamos. Y Use Your Illusion es como una cosa despareja, que suena todo horrible, super hi-fi para FM, con canciones lindas, digamos, para algunos, pero que es un disco que no pasa nada. Che, en medio que no te gustan los Guns N' Roses. No, a mí me caen simpáticos, pero digo, estamos hablando de Guns N' Roses. Son lindos, ¿no? Los estamos monitos. Estamos hablando de Guns N' Roses. Son lindos los monitos. Digo, está todo bien, pero... Cortamos acá con Guns N' Roses, sí, porque en realidad son, lo que vos decís, un prolegómeno. Los 90 empiezan a ser la década alternativa. Ahí está. Es la década que por eso yo quería nombrar a Guns N' Roses, por el contraste de imagen. Claro, ¿por qué? Porque alternativo, ¿qué? Alternativo a eso, por ejemplo. Esta. Al mainstream, claro, a la de Javier, la declaración de los Guns N' Roses, que era la banda que estaba en todos lados. Era imposible no ir a cualquier boliche y que suenen los Guns N' Roses, es cierto, en las radios también. Y para el que estaba por ahí un poco más curioso en el sentido musical, aparecían bandas como Sonic Youth, que en realidad, por supuesto, vienen desde los mediados de los 80s haciendo cosas más infectas, si se quiere, con un sonido un poco más crudo y visceral. Y de repente, a partir de este primer disco con Geffen, como decía Javier hace un segundito, toman otra trascendencia, llegan a otro lado y empiezan a ser parte de lo que fue la movida alternativa, o hacer los abuelos, si se quiere, de la movida alternativa, los padres en realidad, y bajo su ala aparecerían un montón de bandas. Lo lindo es que todo esto se toca con otro fenómeno que para mí fue el fenómeno más importante mitad de la década, y que sí, ahí podemos, ya es como el reverso de Guns N' Roses, su opuesto, y que vendría a reemplazar a la banda más grande del mundo, que nunca llegó a ser la más grande del mundo, pero podemos pensar en esos términos, que es Nirvana. Que eso provoca el auge del grunge, o grunge, o grunge, como mierda. Pero no hablemos todavía del grunge, pará, ya está saltando al grunge. Estamos en el 91. Pero pará, no vamos a tenemos 10 años. Yo quería en realidad hablar de una cosa antes del grunge. Qué no hay nada que disfrute más que el pequeño librito que viene adentro de Ritual de lo Habitual de Jane's Addiction. Mirá, y mirá, ¿lo tenés? Mirá qué canchereada. ¿No lo tenés? No, no lo tengo. Señoras y señores, quienes tienen Ritual de lo Habitual, sepan que no en todas las ediciones vino el librito con las letras y todas las declaraciones de principios de la banda. Un librito muy interesante que venía adentro, como colado dentro del disco. Para mí es esencial tener esta edición, no como la tuya, Javier, que la tenés también acá. Que hemos Perdón, esto es un detalle. Decidimos hacer este especial y trajimos básicamente muchos discos cada repetidos. ¿Sabes que creo que eso que te tocó en el CD a mí es lo que yo tenía en el cassette? Yo tengo el cassette. Ah, bueno, a ver, puede ser. Quiero verlo. Puede ser. A ver si me lo afanás. Ah, boludo. Bueno, mientras tanto, vamos a decir. Claro, el cassette traía esto. Muy lindo. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, lo tenés entonces. Sí, lo tengo en ahí está, todo listo. Doblado. No me lo envidies. No. Vamos a decir que todavía no dijimos cuáles son las vías de comunicación para el programa. Sí. Por un lado tenemos la mensajería instantánea acá en cicloperradio.com.ar, que está abajo. Pones tu nick, pones tu mensaje y más te vale que pongas algo inteligente. O si no, lo hagas a través de arroba somos tu padre, que es nuestro Twitter, y digas cosas como... que ya hay gente hablando. Si no, los mensajes los hacemos después. Como quieras vos. Sí, vamos a hacerlo después. Que se ¿lo hacemos montonen, después? Se amontonen. Sí. Pero mira que hay cosas dale, muy jugosas. Dale, después. Bueno, lo hacemos después. Bueno, vos ya querías entrar en... Estás ansioso. Desde que hablamos de esto, que querés pegarle al grunge. Le quiero pegar al grunge. ¿Pero por qué? Porque me parece una mierda el grunge. ¿Pero me por parece qué? Como una movida... Porque es horrible. O sea, no es así de arbitrario. Digo, el grunge, que en realidad es grunge, es un estilo que se ubica en la zona industrial estadounidense, precisamente, el grunge es un malentendido. Precisamente en Seattle, que es como la capital del universo en los comienzos de los 90, y que tienen que ver con esta movida donde las bandas de la zona empiezan a tomar cierta importancia, mezclando un estilo que bien podría llamarse entre alternativo, que en realidad no lo es mucho, y una especie de última reflexión como existencialista. Bueno, existencialismo en las letras y una referencia, no sé si muy indirecta, en algunos casos hasta muy directa, al rock de los 70s, de lo que podría ser un Led Zeppelin o algo así, reformulado desde el lado casi heavy, una cosa media rara, ¿no? Es horrible. Y hasta progresivo por momentos. Sí, digo, una cosa horrible. Y a mí nunca me gustó el grunge, digamos, como te darás cuenta. Sí. Pero me vi la película Ten, el documental de Cameron Crowe dedicado a Pearl Jam. A Pearl Jam. Me interesaba porque quería ver qué 20, onda Pearl 20, Jam. 20, ah, perdón, 20. 20 porque Ten es el disco. No, pues, claro, el primer disco. Una banda que no me gustó nunca, ni un tema, nada. Me parece una banda de mierda, sí. Muchos se van a ofender. Dije, bueno, a ver si la entiendo a la banda. Miro el documental y todo confirmaba lo que yo pensaba del movimiento. Y había como una especie de alabanza a un tipo que era previo a Eddie Vedder, que era como el cantante, que era como una especie Tad. De... Dios mío, Tad. Ese muñeco. Bueno, pero es que Tad es, representa Dios. El comienzo y el fin de del grunge. Porque es un gordo con pelos largos Dios y camisa mío, leñadora tipo. Y una actitud de lo que se llamaría mundialmente, se conocería mundialmente como slacker. Pero hay una cosa que se llama talento. ¿Qué bueno, es que era eso? No, no importa. Nada. Bueno, no, pero no hay algunas movidas cuyos precursores son, no sé, el Gordo Porcel. Quizá. Y después se empezó a unificar un montón de bandas porque se vestían con camisas y vivían en el mismo barrio. O sea, una cosa insólita. Camisas leñadoras sí. En lugares donde no tenían árboles para talar, por supuesto. Y bandas como Temple of the Dog, Alice in Chains. Temple of the Dog es una banda interesante. Alice in Chains, yo paso. Soundgarden tiene algunos momentos interesantes. Pearl Jam cuando se fueron. Tiene lo suyo en algunos. Yo creo que de todas esas bandas podés sacar un buen compiladito. Bueno, dale. ¿No? Sacalo. Uno por uno. Bueno, cuando compre los derechos los saco. Y voy a... quiero allá que estamos... en el medio de Grunge estaba Nirvana, que sí. No tiene absolutamente nada que ver con no, el que tiene nada. Que ver una cuestión nada más que temporal, sí, cronológica. Temporal y de barrio, digamos. Y que mucho de esto tiene que ver también con el punto de partida, el cual no nombramos y que yo quería hablar antes de esto, que es uno de los propulsores del Grunge, es y que tiene una importancia vital para lo que fue la cultura pop en la década de los 90, que es MTV. MTV es el punto de partida para muchas bandas. Vamos a escuchar algunas de ellas y hemos escuchado algunas de ellas ya. Jane's Addiction, Sonic Youth tuvieron un trampolín excelente en MTV, que fue un canal que desde programas con música alternativa y después desde su programación regular se dedicaron a darles espacio, no solo haciéndolos que toquen en vivo, sino dedicándoles horas y horas de videoclips que han plagado nuestra adolescencia. ¿Querés que te defina MTV, la primera mitad de MTV en una canción? No me digas que tenés el tema. ¿Qué? ¿No tenés? Dale, pone play. Ahí te no, defino. ese no es. Después te lo defino mejor. No lo voy a dejar. Ah, bueno, ok. Cortina. Te defino, para mí es esto, ¿sabes? Pero ¿sabes por qué? Porque estos tipos, Wizard, estamos escuchando Buddy Holly, sí. Todo eso, ¿no? Bueno. Cuando pasaron por primera vez un tema de Wizard en MTV, yo fui corriendo a comprarme el disco, que por supuesto no estaba en ningún lado. Pero no fue ese tema el no, primero que era, pasaron. Pon el otro, pon el que fue. ¿Para qué? Andan. Exactamente. Sí. Qué gran tema que es Andan. Que es un video dirigido por Spike Jonze. Yo escuché esto y dije, a la mierda, quiero esto subí ya. Subí un cachito, esta intro es... Se separaron los Pixies, dije... Y salieron estos pibes, que para mí era como lo mismo, un robo hermoso, ¿no? Qué lindo que es esto, ¿eh? Sí, esto es alucinante. Y el video es muy bueno. Más de un amigo detesta a Wizard y yo me peleo, pero con tantas ganas. ¿Cómo puedes detestar esto? No, esto es alucinante. Escucha cuando empieza a cantar, escúchalo. Ven. Poquito más. Pero. Bancalo. Ahí va. Soy. Ole. Pero la puta madre, falta. Te quise hacer adelantá Fernando... esta mierda, programa. Te quise hacer Fernando Bravo y no te salió, boludo. La puta que te parió, Wizard. Dale, cantá. Si bueno, querés destruir mi suéter, la letra es una porquería, exactamente. Vuelvo a lo que quería decir. Cuando pasan este video, yo digo, ¿qué carajo es esto? Sí, eso era lo bueno que tenía MTV. Te ponía una canción y decís, esto es una mierda, o esto está increíble, pero ¿qué es? No lo conoces. Vas a una disquería y te dicen, no sé qué es. No sé qué es. Claro, iba a decir eso. No sé qué es. Yo me acuerdo de discutir con Damián de Hoy Inmortales, diciéndole, pero se llama Weezer. Claro. No. Pasó lo mismo en Tower Records, en el falso Tower Records de Belgrano. Porque el Tower Records que estaba ahí en la galería Churro. No, en Churro. A la vuelta. El Tower Records, el primero, claro, el gran Tower Records, que fue los 90 también, se marcaron por eso en Buenos Aires, estaba en Riobamba y Santa Fe. No, pues no hablo de la cadena de Tower Records. Yo hablo de la disquería que se llamaba Tower Records, okay. Que no era Tower Records, era un nombre robado, sí. Y que estaba a la vuelta, estaba en la galería Churro en Belgrano, y ahí me pasó, esta anécdota con Wizard me pasó ahí, y MTV, por eso yo te dije que para mí define eso, no por el tema o por el disco o por la banda, sino porque te pasaba esto, te ponía un video que uno sabía de dónde carajo salía y iba a buscarlo y no aparecía, y MTV era increíble porque era una fuente de información como primaria, como te anticipaba todo, algo que hoy es impensado, ¿no? Bueno, hace años es impensado. Hoy MTV ya no se llama más Music Television, para que lo sepan. MERT Television. Hoy se llama MTV. O sea, no, sacaron a propósito el music del título, del nombre de la cadena, porque están decididos a que ya no es negocio pasar videos musicales, algo que es un problema para uno que le gustan los videos musicales, pero que en algún lugar encontrará, en este caso quizá YouTube, quizá algún festival como Mar del Plata que puede que presente videoclips, pero no vamos a adelantar eso. Vamos a pasar a algún tema musical, ¿tenés en puerta? Mirá, te voy a pasar un... Eso es MTV. Eso no, es MTV. Esto tampoco es MTV, ¿eh? Pero ¿cómo que no, boludo? ¿Vos decís que esto es MTV? No, pero yo te... No, bueno, no importa. Estamos... Pone eso que no es MTV, ¿no? Pero sí. Sí, bueno, sí. Vamos a poner un ratito, una cosita. Y volvemos. ¿Te parece? Dale, dale. ¿Nos seguimos acomodando? Sí. Vamos. Yeah. Esto que se va es My Bloody Valentine haciendo Only Shallow de su disco maravilla, ¿no? Loveless, disco del año 91. Un tema que está incluido en la banda sonora de la película Amateur de Hal Hartley, de quien vamos a hablar también. Ahora, después de esto, mensajes. La mensajería de Soy Tu Padre. ¿Qué dicen los locos? Espera que empiece el pianito. Pianito, le decís, hijo de puta. Bueno, tecladito, la misma mierda. Acá falta Gustavo, ahora se lo extraña, ¿eh? Arranque, ahí estamos. Dice Francisco, los 90 es la mejor década, es la década Cris Morena, donde nos pudo introducir sus lisérgicos conceptos con enema o por enema. Bueno, hablando de Cris Morena, acá alguien que le pasa cerca. No, estoy siendo un poco malo. Tres Cactus dice, para mí los 90 fueron las Spice. Quiero creer que van a pasar Wannabe. Bueno, no, no, los no. 90 fueron las Spice también, sí. Pero no trajimos Wannabe. Yo tengo CD de las Spice. Así como los 2000 fueron las Bandana, ¿no? Qué hijo de puta. Claro, son las Spice nuestras, ¿no? Sí, Francisco también nos dice que los discos sonaban hasta que se gastaban. Así es. Uno ponía hasta que uno se gastaba, digamos. Sí, hasta que se gastaba el disco o uno. Psycho Kumori dice, estaría bueno que hablen de la decadencia del glam y heavy metal en los 90. Muchos le culpan a Kurt Cobain. No, bueno, es un poco lo que decíamos con respecto a Guns N' Roses, ¿no? Que fue el que terminó con la figura del rockero peludo y demás. Subí. Shut up. Uy, boludo, hay uno que escribió un montón acá. Es un largo mensaje, pero lo dejamos para el final. ¿Por qué lo decís todo como Víctor Hugo Morales? No sé. En Argentina e Inglaterra del 86, boludo. Carne de Chancho 17 dice, buenas noches, ya los estoy oyendo. Che, la estadística, vamos con los 90. Esculapio de Tal nos dice, no se olviden de los Melvins, que le enseñaron a tocar a Cobain. No, igual todo bien con los Melvins. Mejores que Tad. Los banco un poco. Ese Tad. Chorizo Satánico dice, el grunge es una mierda. ¡Cállate, sin vida! El grunge es una garcha, amigo. Pero es para mí, lo digo, o sea, lo digo de provocador nada más. Y Carne de Chancho dice, chao, si faltaba algo para odiar a Javier, era eso. ¡No puedes decir eso de Eddie Vedder! Bueno, escuchen bien, amigos, porque yo no dije nada contra Eddie Vedder. De hecho, Eddie Vedder lo banco, tiene un disco solista que me parece lindísimo. Dije que Eddie Vedder formaba parte de una banda de garcha, que ahora me van a escribir puteándome. Y bardí al otro, a Tad, todo, este muñeco. Pero es que acá nadie conoce a Tad. Por Dios. Nadie conoce a Tad. No fue conocido. Willy Vilas dice, hay un documental, está subtitulado en YouTube, que se llama Hype, que es bastante interesante sobre el tema. Sí, exactamente, Willy Vilas, es un buen documental, Hype, no se lo pierdan, se escribe Hype, está para ver gratis en YouTube, así que hace doble clic, shut up, después. Siga. Bueno, Chorizo Satánico dice, la Bay Area le dio de comer el trash y al trasher y bien loco. Sí. Chorizo Satánico dice, ¿van a poner la banda de sonido de Jugate Conmigo? No, mirá cómo empiezan a pedir trasheadas. ¿Cómo son, boludo? ¿Cómo son, Y bueno. Virgin dice, recién engancho el programa. Y Gustavo, nos lo pasamos por la pendorcha. No, esta semana no está con nosotros porque tuvo una baja. Se le cayó un testículo y pidió no venir. Sí, va a estar en un ratito. Ay, qué lindo. ¿Me pones eso, boludo? ¿Me podés? Ahí está. En un ratito vamos a tener a Milcar que va a opinar acerca de la música de los 90. Bueno, paremos con los mensajes y por eso te pongo. Pará, que hay un montón de mensajes más, boludo. Pero que después ya hay uno acá que no sé. Que bueno, tal, no importa. Ya te cambié la cortina, te cagué. Terminó la cortina. La cortina dura 4 minutos. Subila. Bueno, este es Daniel Johnston. ¿Y por qué ponemos Daniel Johnston? Primero porque lo tenía a mano, ¿no? Por otro lado trajo el disco Pablo, la banda de sonido de Kids. Y porque vamos a hablar justamente de cine. Y Kids es una de las primeras películas que aparecieron en la primera mitad de los 90. Interesante, de la que seguramente tocaremos algo, pero es la excusa para hablar de cine, básicamente. Exactamente, el cine en los 90 tuvo varios ejes en los cuales podemos movernos. con facilidad. Por un lado es el comienzo de los festivales, ¿no? Por lo menos en nuestro país, festivales? De los festivales de cine. Sí, empiezan a surgir de desafines de los 90 ya. Empiezan a surgir en muchos países esta necesidad de que existan los festivales de cine, que si bien, por supuesto que existen hace siglos, bueno, no siglos, pero muchos años, empieza a ser como necesario que exista otra forma de acercarse al cine, y los festivales empiezan a ser un lugar que la gente empieza a elegir. Y así es como se empieza a llegar más a esta división que tenemos hoy del cine arte y el cine comercio, que existía también hace mucho, pero en los 90, una década en la cual el marketing es rey, la cosa empieza a hacer más ruido. Y se colan ahí un montón de personas que empiezan a hacer cosas raras, como a resignificar todo el material que vienen consumiendo con anterioridad. Los 90, si tiene algo que los caracterice, es la década de la ironía. Sí. La ironía existía levemente en nuestro país. El referente más grande que había en televisión, sin lugar a duda, y que gobernaba un poco toda la ironía que había en el país, era la noticia rebelde. Mirá. Pero no era un deporte que se practicara muy fuerte. Y venía un poco de mesa de noticias, aunque ahí había mucho absurdo, ¿no? Pero no, la ironía en sí, empieza en los 90. Empieza a ser la... Porque quizá es el triunfo de esos 80 que en el exterior fueron... el riganismo, acá sin un efecto similar, pero la década, la vuelta a la democracia, Alfonsín en el gobierno, y el comienzo de Menem y todo eso hace que los 90 sean el comienzo de la década que las cosas por ahí no eran, no se tomaban con cierta sorna. Sí, también es verdad que hay... El hecho que decíamos que en los 90 la información empezó como a fluir de manera un poco más, bueno... Más fluida. Sí, exactamente. Pero, digo, hay un montón de estas cuestiones y de estos elementos que ya existían. Digo, también en los 90 es como el auge del cine independiente en todo el mundo. Cine independiente existió toda la vida, ¿no? Roger Corman, John Cassavetes. Pero es como en los 90 pero aparecen los festivales de cine, y con los festivales de cine empiezan las etiquetas. Claro. ¿Y qué mejor que etiquetar a las cosas? Y para eso los norteamericanos están mandados a hacer... Y crean esta cosa de el cine independiente como una etiqueta. Y de ahí aparecen varios cineastas. Algunos que realmente son cineastas que tienen una vocación más artística, como podría llegar a ser el primer Spike Lee, o como bien puede llegar a ser, y creo que es la personificación del artista verdadero, el señor Hal Hartley, con películas como Confía en mí, Cuenta conmigo, pará, me olvido de todos los títulos. ¿De quién? ¿De qué Hal Hartley? Cuenta Amateur, conmigo, La verdad increíble, bueno, títulos argentinos, estoy diciendo, ¿no? Sí, locales. Trust, no puede ser que no me acuerdo de los Amateur. Títulos de Hal Hartley. Amateur, un cineasta muy interesante, les recomendamos, sí, estoy en 70 cosas en la cabeza. Mira, que loco, ¿sabes quién es uno de los culpables? Bueno, sí, lo sabes, pero uno de los culpables de esta proliferación o acumulación de nombres y de cineastas independientes y de ideas independientes es un tipo que vino desde el mainstream absoluto, que es Robert Redford, porque fue el creador del Festival de Sundance a comienzos del 80 y que tuvo mucho más peso en los 90, ¿no? Digamos. Es una unión, porque a Sundance, el festival que empieza a hacerse fuerte en los 90, se le suman los hermanos Weinstein, claro, con Miramax, un sello que empieza a darle eco a todo este cine independiente. Y empiezan a aparecer cineastas como el nombrado Hal Hartley. Acá tengo sus películas: Simple Man, Fleer, Henry Fool, etcétera. Steven Soderbergh. Aparecen, Spike Jonze. Spike Jonze es más tardío. Spike Lee. Y dentro de toda esa extraña mixtura aparece un nombre, que brilla, digamos, en su comienzo, porque es un tipo que se decide hacer películas de bajo presupuesto, por lo menos su primer película, que es Perros de la Calle. Ese señor se llama Tarantino y tiene esta tipología que me parece que empieza a hacer mucha mella en el resto del cine, o por lo menos fue alguien que influenció mucho a muchos cineastas, y que resignifica el cine que vio. Es un tipo que, de otra forma, para decirlo de manera más concreta, afana cosas del cine francés, le afana mucho a Godard, le afana mucho a el cine asiático. De hecho, es muy conocido el caso de que, bueno, John Woo y City on Fire es la película de la cual toma prestadas varias ideas para hacer Perros de la Calle. Es un tipo que resignifica sus gustos e intereses y que hace como una especie de remodernización de viejas glorias. Como una reactualización. Exactamente. El tipo se dedica a pensar lo que vio, a repensar lo que vio y a darle una forma más moderna. Una cosa, un paréntesis antes de seguir con Tarantino, que da para largo, y bueno, y todo lo que viene después de él. Hay un libro que conjuga de alguna manera todo Tarantino, los hermanos Weinstein y Tarantino, ¿no? Que es como casi su hijo pródigo. El Festival de Sundance y todo lo que salió de ahí y todas esas miserias y cómo se cocina el tongo detrás de lo que se llama el cine independiente. Hay un tipo que se llama Peter Biskind, que es un grosso norteamericano, que fue el que hizo Easy Riders, Raging Bulls. Acá le pusieron Motero Salvaje, no sé cómo se llamó ese libro sobre el nuevo Hollywood de los 70. No, sí. Brian De Palma, Spielberg, Scorsese, Sarasa. Un libro increíble. Y después hizo uno que se llamó Miramax, Sundance y el auge del el cine independiente norteamericano. Ese libro se consigue, está en español, se consigue en la Argentina. Bueno, ahora no sé si se consigue mucho, pero estaba en su momento. Se distribuyó por acá. Y es alucinante porque arranca desde la creación de Sundance y ve toda la cocina y todo el tongueo detrás del negocio del cine independiente, puntualizando en los hermanos Weinstein, que los pinta básicamente como mafiosos, pero a niveles que siguen siéndolo y siguen siendo quienes mueven la industria. Hoy lograron estos hermanos Weinstein hacer que el cine norteamericano, el nuevo cine independiente, digamos el actual, sea un cine de mayor presupuesto y hecho con subsidiarias de otras empresas. En su momento Miramax era una empresa que habían creado realmente de manera independiente y que estaba creciendo de a poquito gracias a Tarantino y otros cineastas, se termina haciendo fuerte, y hoy lo que van haciendo los tipos es crean subsidiarias que son compradas por otras empresas y producen a partir de ahí lo que llaman cine independiente, entre comillas, que en realidad son películas de gran presupuesto, pero mínimo frente a los grandes tanques hollywoodenses con muchos efectos especiales, ¿no? Sí, siguen teniendo este perfil de mafiosos. Al lado de esos nombres que está diciendo Soderbergh, Tarantino y demás, y bueno, y Hal Hartley, hay algunos también importantes que uno puede asociar a cierto cine corrido del mainstream en los 90. El nombre de Todd Haynes me parece que es clave para entender los 90. Películas como Poison, Safe, que acá se llamó A Salvo, una película rarísima. Excelente. Película. Increíble. Y después que llegó, bueno, como a lo máximo en Velvet Goldmine, película que entendieron pocos considerándola como una especie de tango feroz del glam. Una cosa, una estupidez, porque no es una película que se rige por cuestiones puntuales históricas de lo que fue la historia del glam, sino que fue una película glam sobre el glam, donde Todd Haynes se toma las libertades que se le cantan para hacer contar una historia que no fue verdad, pero que se asemeja a lo que pasó con algunos lurrides David Bowies del momento. Iggy Popes, que no fueron tales, sino que él se toma muchas libertades, como después lo haría a niveles más delirantes con Bob Dylan. Y por eso los fans de Dylan dicen que la película es malísima, que es una basura. Bueno, eso es no entender el cine de Todd Haynes. El tipo parte desde un lugar para contar lo que se le canta, y eso es lo que hizo con Velvet Goldmine. Para mí una película que es alucinante, que no tiene nada que ver, por supuesto, con Tango Feroz ni con Basofias por el estilo. Bueno, Todd Haynes, un tipo me parece clave para hablar de eso. Y otro tipo clave, sin lugar a dudas, es Jim Jarmusch. Sí, lo pasa que Jarmusch como que atraviesa varios 80s, 90s. Jarmusch viene desde fines de los 80. No es un nombre clave de los 90. Lo que pasa es que hizo películas alucinantes en los 90. Claro, es un tipo que sí tiene toda la trascendencia en esa década, ¿no? O sea, en los 90 empieza a ser uno de los grandes nombres porque tiene una voz muy personal y hace películas muy interesantes, ¿no? Hay un par de muñecos que yo asocio más a los 90 y que sé que son santos de tu devoción, ambos dos, o por lo menos en el momento, ambos dos me encanta. Uno es Kevin Smith. Ambos dos. Uno es Kevin Smith, sí. Y otro es Richard Linklater. Claro, ocho, Linklater, otro, digo. Linklater sí. Es, de hecho, hace una película que se llama Slacker, que después es como será una actitud de los 90, ¿no? Exactamente, será el término más utilizado en los 90. Después, cuando hablemos un poco de literatura y un poco de la generación X, ¿te puedo poner un tema Slacker? El tema Slacker por excelencia para mí, si es solo algo de Dinosaur Jr. No, No es tan slacker como Dinosaur Jr., el tipo que lo canta, sí, pero lo que te genera la canción, esa cosa de dejadez, de más si no me importa nada y este es el mejor tema que se escribió en la historia del rock, bueno, eso me lo genera esto. A ver. Said, talk becomes slow, but there's one thing I'll never forget. Hey, you gotta pay your dues before you pay the rent. Over the turnstiles and out in the traffic, there's ways of living, it's the way I'm living. Right or wrong, it's all that I can do. Stephen Malmus le pega a Stone Temple Pilot, ¿no? Digo, está, me siento un poco cerca. Le pega a todos, le pega a Smashing Pumpkins, sí, también. Lo quiero, a Stephen Malmus, que es la voz líder de Pavement, cantando Range Life. Si no es la mejor canción de mi vida, Bueno, hoy sí, hoy es la mejor canción de la historia. Sí, mañana sí, vemos. No, mañana no, mañana va a ser la misma. ¿Vos decís que sí? Sí. Y hablando de Slacker, ¿no? Me hace mover la patita, me hace negro. Esto es el video por autonomacia. Este es el artista MTV por autonomacia, me parece, ¿no? Sí, uno sale Beck, sale el video de Loser. Beck ya había grabado algunas cositas. Tenía un disco folky, un par, One, ¿no? Foot on the Grave. Tenía grabaciones folky y qué sé yo. Pero hasta que no aparece este tema con esta base infecciosa, y este cantar cansino y bien slackereoso, ahí haría explosión en TV. Lo que quieras, que haga lo que quieras. Sí, qué sé yo. La pega Beck y se casa con MTV durante mucho tiempo. De hecho, compone un tema que está en este mismo coso que se llama MTV me dan ganas de fumar crack. Temazo, temazo. Lo tenés ahí, mira, ponelo si querés. Está en el mismo. Qué quilombo de día. Saltealo ahí, mira. Vos decís que haga. Sí, saltealo ahí. Radio en verdad. Estamos en casa, la gente entiende. Ahí tenés. Ahí está, ponelo. Me acompañó un verano este disco. Delirio. MTV me da ganas de fumar crack, decía Beck en los primeros. No, en el mediados de los 90 ya. Vamos a tener a Milcar hablando un poco de música. ¿Cuándo pero, sale a Milcar? No, primero terminamos de hablar de cine, porque cuando viene a Milcar, viste que el tema se va todo para ese lado. Sí. Es medio que no. No, déjalo que sigue. Sí, tema, sigue. No te asustes, sí. Esquivando botón. Pero viste que se vuelve todo como una cosa media. Bueno, vos sabes que a Milcar no me cae del todo bien. Pero bueno. Seguimos hablando de cine. Grandes películas de los 90. Te tiro algunos nombres. Sí. Y vos me decís wow o puaf. Bueno, wow o puaf. Los Coen, por ejemplo, haciendo Fargo. Estoy entre wow y puaf. No, Fargo. No, Fargo la banco. Fargo. Sí, sí. Unforgiven, Los Imperdonables de Clint Eastwood. Bueno, que estabas hablando hace un rato. Bueno, hoy vi, antes de venir para acá, Los Puentes de Madison. Y te gustó, ¿no? El corazoncito gay. Uf, que tenés. Qué gay, boludo. Pum, te hace pum, mierda pum. Esa película. Ah, te liquida. Okay. Del 95. Tenía 65 años Clint Eastwood. Mirá. Tuvo una década alucinante Clint Eastwood. La década ganada de Clint Eastwood. Sí. Buenos Muchachos de Martin Scorsese, 1990. Gran año, ¿eh? Gran año para el 90, cine. Te digo. 1990. 90, Terminator 2. Terminator 2. El joven mano de tijera. Sí. Hablando de películas para llorisquear. Sí. Tim Burton tuvo unos 90 desparejos, pero interesantes. Lo mejor lo hizo ahí. Ed Wood hizo unos 90. Gran película, sí. También. Bueno, porquerías como Titanic o Braveheart. Porquería. Braveheart, déjate de joder con esa. Una maravilla. Titanic es una maravilla. Año Sospechosos 97. De siempre, Sexto Sentido, Barton Fink, estoy tirando títulos porque sí, ¿eh? Pero no. Boys in the Hood, pero mirá qué grande. Bueno. Seven, Toy Story, películas Seven. Que se hicieron en. Muerte a David Fincher, lo dije, ahora me putean, como me putearon con. Te ignoramos así. Sí. Pesadilla antes de Navidad, linda película. Terminator, que ya habías perfecto, hablado. The Matrix. Muerte a Matrix. Ed Wood, sí. Matrix ahí le cagó la vida a mucha gente. Y en vez de Matrix te propongo otra. ¿Qué te parece Being John Malkovich? Ah, esa la banco a morir. Ojo que Matrix igual lo que hizo fue abrir el juego para una manera de hacer cine de acción, o por lo menos que tenía que ver con los efectos especiales. Che, te voy a sacar a ver porque me está quemando la cabeza. Vale, pone otra cosa. No, lo que voy a poner es Los peores 90, para mí. Y acá no vamos a pelear. Dale, ponelo. Ahí está Marcelo puteándote en el fondo, diciendo, hijo de puta, ¿cómo Los peores 90? Spin Doctor, boludo, cómo me reía con esta canción. Igual me encantaba esta canción, yo me compré el disco. Este disco que vos tenés acá original, sí. Yo también lo tengo, pero no sé qué hice, creo que jugué al frisbee con esto. Yo lo compré y justo ese año nos fuimos de viaje de egresado. Yo soy... Ahí está. Carne de Chancho fue conmigo al viaje de egresado del secundario. Fuimos a Brasil, porque yo era de Ushuaia, ¿no? No íbamos a ir a Bariloche. Fuimos a Brasil y los tipos en la playa, en Fogón, tocaban este tema. O sea, ahí es cuando dijimos, ok, es más popular de lo que creíamos. Voy a seguir a Lisa Cerati en el Twitter, ¿eh? ¿Me dejas? ¿Cómo? Voy a seguir a Lisa Cerati en Twitter, ¿me dejas? Seguila, sí. ¿Listo? Sí. Ahí vino Marcelo a pegarme, ahí vino Pompeya a cagarme a piña, porque estamos bardeando a Spin Doctor. Nos van a echar de la radio, boludo. Bueno, pero está bien, si hay una causa es esta. Está bien. Es una buena igual canción. Yo lo sigo bancando. Me parece que es una banda que es quizá esté políticamente mal visto que uno diga esto, pero la verdad que es una banda que fue muy efectiva y en su momento fue muy efectiva y fue muy efectiva. Súbilo. Dos veces. Muy efectiva. ¿Quieres seguir con cine? Sigo con cine un poco. Magnolia, de Paul Thomas Anderson y The Big Lebowski. Bueno, yo diría Paul Thomas Anderson, ¿no? Los 90. Paul Thomas Anderson, los 90. Magnolia, 99 en realidad. Último, digamos, último estertor. Entonces no es 90. No, tiene grandes películas. Más para acá. Sí, pero Fincher sí en los 90 y al filo Fight Club, el club de la pelea. Una gran película. No me rompa la pelota. Banco al Fincher de los 2000. Banco al Fincher de Red Social. Banco al Fincher de Zodíaco. El club de la pelea. Banco al Fincher de la mierda esta de... ¿Querés mierda? Te digo una para que defiendas de tu desnoviada. A ver. Rushmore. Me encanta. Y Cétricos tenemos preso 2000. Pero anda a cagar. Bueno, de Construyendo a Harry, ¿cómo se llamó acá? Woody Allen. Qué problema Woody Allen en los 90, sí. Vamos a hablar, por ahí podemos hablar un poco de Woody Allen después. Para la gente de paladar un poco más negro, tenemos Tres Colores Rouge de Kieslowski. Sí, bueno. Kieslowski en los 90. A mí me gustaba mucho, pero hay que verlas hoy, ¿eh? Kieslowski que inclusive vino en los 90 a la Argentina. Yo tengo algo más. Para los 90, que es clave. Sí. El cine de terror se mordía la cola y Wes Craven hizo Scream. Sí. Yo hago un paso a un costado ahí. Bueno, yo te traigo de los pelos y te traigo de vuelta a la fila. No, Scream, la banco a morir, la 1, la 2, la 3, la 4. Gracias a Scream seguimos viendo cine de terror. Yo te vuelvo al cine de autor y me voy al carajo. Dale. Y digo, por un lado, Breaking the Waves, pero además Dogma 95, Lars von Trier y esta idea de... La gran mentira de los 90. Esta idea de que el cine tiene que hacerse de otra forma. La gran mentira de los 90. Vuelta. No fue una mentira, fue el gran chiste de los 90. Sí, es verdad. Poca gente se dio cuenta acá, inclusive hubo boludos que salieron a hacer en festivales de cine Dogma, replicar el Dogma y haciendo talleres de Dogma. Y robando con una idea que era una ridiculez, inclusive haciendo que el propio Lars von Trier hable con gente desde acá, vía satélite, y que se cague de risa en la cara de la gente. Yo no entiendo cómo la gente... Eso fue genial, ver a Lars von Trier reírse, porque decía, no puede ser que haya unos boludos en Argentina que estén comprando este robo de ideas. Alguien filmó una película que se llamó Fuckland. Listo, ya está. ¿La viste? Sí, sí, sí, por supuesto. Alguien se creyó Lars von Trier. Bueno, del 93 es El Día de la Marmota, Groundhog Day. Dios mío, una obra de arte. Obra de arte, exactamente. Obra de arte, boludo. Sí, gran película, boludo. Gran película. Lo llamamos a Gustavo Sala, esto es Radio Verdad, ¿eh? Lo llamamos a Gustavo Sala. Sí, sí, ahora, espera, ahora en lo. Cinco minutos. Sí, ahora, cuando pasamos un tema. Pará, ¿sabes qué? Que parás. No. Sí. Mensajes. Mensajes así de una, boludo. Sí. Pero no tenemos ningún mensaje. Tenemos bueno, pará, subí la cortina. Mensajes. Mensajes en Soy Tu Padre, nuestro Twitter, @ Somos Tu Padre. Ahí nos dicen... No, esto ya lo leímos, boludo. Ah, no tenemos, entonces ya lo leímos todo, ¿no? Vamos. Pará, invento uno. Pará. Vamos, boludo. Acá dice... Rubén dice... Desde acá me doy cuenta que no se depilaron. No, lo escribió, lo acabo de inventar. Queda mal que invente. Boludo, hay mensaje. Sí, ya sé, pero estoy inventando de Twitter porque no tenemos en Twitter. Pero no leas Twitter. Bueno, entonces Twitter leo los mensajes de la mensajería instantánea de Cíclope Radio. No puedo hacer todo, boludo. Pero bueno, vos dejame, vos concentrate en la música, boludo. Ahora sí, déjame. Sí, Virgin dice, recién engancho el programa. Y Gustavo, ya lo dijimos, esto Gustavo viene ahora, así que prepárense. Chorizo Satánico dice, denle que me quiero ir a dormir. Y también dice, MTV antes pasaba música, ¿podés creerlo? Sí, increíble. Querido Castor dice, Slacker, camisas leñadoras y todo eso, olvidable del grunge. Bien, por fin escucho a My Bloody Valentine, ¡carajo! Y eso, señor. Kangaroo Te lo leo rapidito. Rasputin dice: el grunge es el género propio del posmodernismo. Es la derrota de la juventud que se retira de la esfera pública bajo el lema: es toda una mierda, me encierro en mi cuarto a escuchar mis bandas. Sin embargo, no se puede negar que fue el puntapié inicial para el ingreso a un nuevo género contemporáneo ligado a bandas que tomarán ese sonido grueso y hasta por momentos viscoso, como Caius y Fu Manchu. Javier, comparto con vos, Pearl Jam es una banda chicle en vole, refrito de sí misma, pero Alice in Chains sigue garpando para hasta mí, hoy. Para mí el grunge no aportó absolutamente nada a la música. Cuando terminó ese sonido, nadie continuó con eso. Y bueno, esas dos bandas, perdón, yo, sin ser ningún soberbio ni nada, yo creo que conozco muchas bandas. Esas dos no las conozco. No, ¿cómo no conoces a Caius, boludo? No, la otra, ¿qué es la otra? Fu Manchu. Fu Manchu. Kung Fu, no sé qué. Bueno, perdón, déjalo así. Son bandas que sonaron en MTV. Simón el Agradable en algún momento. No, Caius ni en pedo. Simón el Agradable dice: el grunge, como todas las otras escenas musicales, son invenciones de la prensa especializada, entre comillas, y la mass media para capitalizar expresiones reaccionarias. Su retórica se los garchó. Dice, se los regarchó, yo le agregaba. Seguimos ganando enemigos, por acá hay uno. Espera. Sole dice: el tema de los mensajes me vuelve loca. ¿Quién es? Capital Cities. No, digámoslo, ahí, boludo. Hay que decirlo. Capital Cities. El tema se llama Kangaroo Cart. Pero déjalo que la gente lo sepa. ¿Queremos instalarlo como un hit mundial o no? Terminamos con los mensajes. Pará, la música. Boludo, es un coitus interruptus. Sí. Esto es el trip hop. Ya vamos a hablar del trip hop también. Ahora vamos a hablar. Ahora, pero todavía tenía más cine para hablar, boludo. Bueno, no importa. Esto es muy cinematográfico. Sí, es que de hecho el videoclip de esto es como una película, ¿te acordás? Sí. Bueno, Portishead jugaba con eso. Esto es Portishead, por supuesto, haciendo. ¿Cómo se llamaba esa mierda? Sour Times. Sour Times. Digo, tiempos amargos. Sí. Polémico lo del trip hop. Polémico. A mí me gustaba mucho cuando apareció. Más que nada me gustaba esta banda, porque, bueno, el trip hop es complicado. Primero aparece Massive Attack, que si bien no era trip hop, no era como una cosa de música negra con máquinas. Pero es la banda que hace que... Pero bastante volado, bastante fantasioso todo. Es la banda que hace que el trip hop no tenga límites. Sí, para mí es esta. Para mí, después Massive Attack se puso como más delirante, como más volado. Pero para mí el que mejor lo laburó era Portishead, que como ahí congregan en su música, en sus baladitas, electrónica, mucha cuestión cinematográfica, sampleos de bandas de sonido, de películas olvidadas, setentosas, o no tanto, de Lalo Schifrin y Morricone y esas cosas. El tan odiado después sonido de la fritura del vinilo, que en su momento estaba de moda en todo el trip hop, que todo el mundo lo copió y que hoy ya es un lugar común, un cliché horrible. Sí. Y bueno, Tricky, que hacía básicamente algo muy parecido a... O una mezcla entre Massive Attack y Portishead. Tricky lo que hace, que acá no se percibe bien porque es una cultura distinta. Son todos ingleses estos artistas, claro, que vos mencionás. Y lo que hace Tricky es llevar el trip-hop al barrio bajo. Sería como la versión gangsta del trip-hop. Y empieza a meter toda la cosa... Eso de, si le creemos de, que él es gangsta, ¿no? No, bueno, después no importa. Más allá de que él sea o no, digamos, la idea o desde dónde encara la música es de una cosa más barrial y menos etérea de lo que podían llegar a ser Portishead, ¿no? Que, desgraciadamente, se volvieron a juntar para meter la pata. Sí, a mí no me gustó, es verdad, el tercer disco. Digo que es polémico el trip hop. Y todo suena muy a cliché porque después fue un sonido que gustó tanto y era tan libre y permitía tantas cosas que la publicidad se apoderó de él. Entonces, estos ritmitos y el sonido de la fritura del vinilo y la cosa media subcinematográfica se veía en cualquier publicidad de cualquier producto, en cualquier canal de televisión a toda hora. Entonces uno se cansó de esto. Sí, y pasó a ser un humor, y ese humor que en realidad lo que traía eran como resabios del dub y de la cosa, claro, isleña, digamos, que termina siendo como una cosa que se muerde su propia cola y que pierde fuerza por esta fagocitación de la escena musical. Esto le pasó al otro... Yo hoy estoy pegando mucho, perdón, ¿eh? al salame de Moby. Digo, sí, Moby sacó un disco que llamó Play, que en su momento era todo el mundo hablaba maravilla de ese disco, yo nunca lo entendí. Que no es trip hop. No Moby, es trip hop. Hay que separarlo. Hablo, pero... hablo de, la, de esto de apoderarse de un sonido y reventarlo hasta arruinar el sonido original, que a mí ya de entrada no me gustaba, no entendía por qué la fascinación, un tipo que se ampliaba una boludez y hacía una cosa que para mí estaba al, al borde del lounge y del chill out y esa mierda, que... Otro sonido de los 90, ¿no? Digo, sí. Todo, lo que no de los 90 es todo, o sea, eso. Ahora, ahora después hacemos la enumeración lo que no, del no de los 90. Bueno. Pero antes, después de pegarle otro cachetazo a Moby y decir que la verdad Play no era un mal experimento, el problema fue cómo se vendió a todos lados y estuvo en bandas sonoras, publicidades, sí, etcétera, rompiendo las pelotas de todos los oídos del universo. La contracara de un Moby me parece que puede llegar a ser un tipo como Beck, ¿no? Sí. Un artista que tiene también el ojo puesto en otros ritmos, un artista que tiene como una idea un poco más acabada de hacia dónde va, y un tipo que busca reinventarse a sí mismo. Tuvo su etapa bossa nova, tuvo su etapa más basada en el rock setentoso, tuvo su etapa un poco más focalizada en los beats y en la, no electrónica, pero casi, y con una fuerte influencia del hip hop en algún momento, siempre remozado, modificado, hecho desde una estética personal. ¿Tenés ahí a Beck? Ah, lo saqué. Pero qué cosa, yo estoy improviso, boludo. Vos seguís que yo improviso. Bueno, la idea de Beck es que es uno de los artistas que hacen que los 90 se potencie, uno de los artistas que nos han visitado acá, estuvo dos veces vino Beck, ¿no? O no, una sola. Una sola, y vino justo con un set que no era el más indicado. Beck, desde lo personal, lo llevo a un terreno totalmente personal, creo que fue genial, porque a la par que yo estaba escuchando música por ahí un poquito más tranqui, volcándome a artistas, sí, artistas más por ahí más intimistas, como un Nick Drake, o como... Ay, sí, intimista. Sí, hacia el, estaba más deprimido, como un buen putazo. Beck también se estaba mandando para esa versión unplugged, digamos, con su guitarrita haciendo canciones intimistas y todo eso. Ya te lo tengo, ¿eh? Pero bueno, en vez de irnos ahí, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar un poco a Beck? Sí, Bierkan. Y le llamamos a Gustavo, que debe estar acá. Bierkan, lata de cerveza, Bierkan. Y prepárate, Gustavo, que ahí te llamamos, ¿eh? Dale, dale. Esto es Beck, un hitazo de su primer disco oficial, o por lo menos el más famoso. Mellow Gold. Women throwing plates, decapitating their laughing gates, swirling chickens, cotton flag, out of focus, much too black, coming down, shining teeth, game show suckers trying to breathe, but I got a drug and I got the bug and I got something better than love. How you like me now? Pretty good. Going on, feeling strong. I quit my job, blowing leaves, telephone bills up my sleeves, choking like a one-man dust bowl. Freedom rocks, line ball, talking in code. We went down, lit up the shack, grabbed me a beer out of the sack. Everybody bent over twice, painting the walls, throwing some dice, leaping up into the air, getting juiced up beyond belief. And they were singing like this. Why no throwing frisbees at the sun? Put my soul between the bum. Now I'm running, now I'm drunk. Now I'm running like a flaming pig. Oh yeah. Scraping off the attitude. Old man eating all my food. Don't be kind, don't be rude. Just shake your boots and let it all get loose. and unhappy. I cannot let me pass. Your father. Te lo digo en italiano. Is to the padre. En latín. Is to the hijo del padre. En checo. I am your father. En francés. Es le padre. Y por último, en iraní. Dister gato del puto. ¿Y las empanadas cuándo mierda viene? Vení que te tengo que decir algo. Bajate la bragueta. Escúchame bien. ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! ¡Soy! Y esta música nos dice que ya estamos comunicados con nuestro colega, que lo extrañamos. Hoy es nuestro invitado. Mirá el ruido que hace. ¿Dónde está? ¿Qué se está haciendo windsurf? Hola, Javier. Sí. Usted... Hola, Javier, Pablo, ¿cómo estás? Marcelo Pompey, Cíclope Radio en vivo, buenas noches. Los saludo desde la ciudad Mar del Plata de General Pueyrredón. ¿Qué haces en General Pueyrredón, Gustavo? Un saludo desde todos nosotros, por supuesto. Sí, bueno, un saludo escuchándolo desde esta ciudad, por supuesto, con la impecable frecuencia de una tormenta de glamour sonoro o un rayo que te mete un palo en el culo, pero con mucha elegancia, que es esta radio virtual, digital, mundial, universal. Así que bueno, aquí caminando por las frescas calles de Mar del Plata, charlando con ustedes en esta ocasión. Qué bueno escucharte. Te extrañamos, che. Bueno, no digo lo mismo, pero ah, bueno, menos si quieres, lo sabemos. Bueno, ¿en no qué la andas? Careteamos más, entonces. ¿En qué andas? No, ¿en qué ando? Bueno, visitas familiares. Ustedes saben que a veces hay que volver, ¿no?, a visitar. Esta es mitad obligación, mitad placer, cosas. Cada tanto está bien escaparse algunos días de la vorágine porteña y volver a la ciudad de uno, que es tiene otra velocidad, ¿no?, para respirar otro tipo de aire también. Che, bueno, ¿y lo del forúnculo lo solucionaste? No, estoy ahí, okay. Porque es muy grande. Solamente me sacaron el 30%, falta todavía el otro... El otro 40%. Yo voy a leer un mensaje que mandó Gustavo Sala hace unos minutos, que decía, los estoy escuchando. Hablen ustedes de 90, que después salgo yo para rebatirlo. ¿Qué tenés que decir? ¿Qué querés rebatir? Bueno, primero te voy a decir que sos un pelotudo. No, Javier, eso yo ya lo sé. Eso yo ya lo sé. O sea, dame primicias, boludo. No, lo que pasa es que... argumentos. Lo que pasa es que pasa una moto. No te preocupes por la moto, vos habla. No, lo que pasa es que cuando yo me refería a mí, me refería a otra persona en realidad. No, yo decía, pero yo. ¿No está con vos? Pero no está con vos, porque Amílcar dijo que iba a estar al lado tuyo hoy. Sí, bueno, pero también me está... Sí, también vos querés hablar... Lo que pasa es que no sos claro, porque me llamás a mí en vez de llamarlo directamente a él. Son cosas de Pablo. Cuando a Milcar me quiso dar el teléfono, yo me hice el boludo, sí. Me hice el que lo anotaba, pero la verdad es que no lo anoté. Loco, escriban bien la rutina. Pero perdón, si no, no sale. Paren los dos. Para. Ya saben ustedes. Hola. Que. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿quién va a hablar? Amílcar, ¿cómo está? ¿Cómo está Amílcar? Pero no se entiende nada, porque primero le decís este pibe. Después me saca como en un choripán de mierda. Y yo quiero comer otra cosa, un tipo de mi categoría. Pero bueno, buenas noches. No, la verdad, estaba escuchando, mirá. Por primera vez. Sí. Por primera vez tengo que darle la razón. Casi por primera vez, te diría, a Javier. Ah, qué? Bueno, qué grande, Milcar, ¿por qué? ¿Por mira, qué, yo me noté un par de frases textuales que dicen el gruce es horrible, el gruce es un malentendido. No, la dijiste a vos de tu propia la boca dije con yo, barba. Sí, es verdad que fue un poco exagerado y violento. Yo te diría que prácticamente te quedaste corto, fuiste muy suave. Vos decís, usted dice, digo. ¿Por qué? Es porque los 90 es una década que prácticamente yo pasaría de los 80 a los 2000. No, la sacaría, me parece que no estoy de acuerdo. En ningún tipo de ámbito aportó absolutamente nada que valga la pena ser recordado. Pero me parece que es un error. Estamos haciendo un especial hablando de las cosas que valieron la pena, Amílcar. Bueno, es que ustedes son muy muy favorecedores. Me parece que son... La prensa argentina, salvo algunas rosas excepciones, son todos mucho pa' culo de los músicos, todo habla bien de todo, se nota que le pasan los hombros por abajo de la mesa, nadie tiene los huevos permanentemente de decir lo que corresponde cuando no hay ningún tipo... Se supone que el amor al periodismo es parte de lo que a uno lo moviliza, y ustedes no sé de qué carajo están hablando, de qué lugar hablan. Bueno, a ver, es su momento para que hable a favor o en contra de la música de los 90. Creo que en contra, pero diga, a ver... ¿qué banda? Mirá. Sí. No, qué banda que ninguna, que este, pues, lo re, o sea, la banda no, de los 90, lo no está. Pero, por ejemplo, ¿qué otra banda querés que te diga? La única banda que representa los 90 es los 90. Lo real no representa los 60, representa los 70, bueno, representa los 80, representa 50 música, 50 años de música. En algún punto es verdad, sí. Tiene en mucho. En algún punto, en algún plano. Después vos hablabas de el grunge, que fue también una especie de... Yo te diría de, a ver, responsable de un montón de muertes. Bueno, eso no tiene que ver con la música, sino con pero qué te... Escúchame, esa costo, primero que esa cuestión que los sellos discográficos se pautaron, se compactaron y confabulosamente para que todo el mundo... De pronto se pusiera de moda la música depresiva, con letras que decían, no, porque mi papá me violó a los 4 años, me metió los huevos en el orto y me sacaba la leche por los ojos no, y de pronto no. Le pego un tiro. Amílcar... Eso, escúchame, esa es la letra de un tema de Stone Temple Pilots, del primer disco, que dice, mi papá me sacaba los bueno, ojos... Bueno, eso lo entendimos, ¿eh? No hace falta repetirla. Por eso, pero como, escúchame, esa música era la que pasaba MTV, que usted otra desgracia de la Argentina. No, pero... ¿Te acuerdas de Ruth Infarinato? Sí, Ruth Infarinato. ¿Quién fue el drogadicto que puso a esa mujer? Nación Alternativa. Conducido programa de televisión. Hubo peores. O sea, yo te resumo los 90. Sí. Agarrás a una puta, le ponés pelo colorado y ya era una estrella rock. Ok, bueno, sí, es una forma ¿por de quién verlo. ¿Quién lo dice? Agarrabas a un drogado, le ponías una camiseta cuadriculada y ya era una estrella rock. Ok, bueno. Okay. Pues bueno. Es una parte de los 90, es muy amplio los 90. Bueno, pero estamos hablando de lo más sobresaliente. Por supuesto que hay dos o tres grupos que no tuvieron trascendencia que vale la pena ser rescatados, pero no son representativos. Ustedes cuando hacen un recorte, un relevamiento, tenemos que hablar de las cosas que tuvieron relevancia, que la gente de las bandas y de las movidas que uno se acuerda, que la gente tuvo impacto. Por ejemplo, Nirvana. Bueno, nombramos. O sea, hablamos de Nirvana. Sí, pero hablaron. No podemos abarcar todo, es mucho. Hablen lo que dice la gilada, digámosle. O sea, dicen, Nirvana. Y, ay, Kurt Cobain se pegó un tiro y automáticamente se lo convierte en un ícono. Ay, decime qué carajo inventó Kurt Cobain. Un tipo que el único mérito que tenía era que le dolía el estómago, nada más. Que le dolía el estómago. Eso no era un mérito. Salía a cantar. No, porque eso no es joda, salir a cantar en Wembley, en Arizona, en Roskilde, en otros festivales con el dolor de estómago, no es para cualquiera. Ahora después, que lo nombra, ¿por qué no está en Roskilde usted? Si dijo que iba a ir. No, porque Roskilde, ¿por qué ayer? ¿Eh? Ayer estuvo Roskilde. Ah, terminaba esta semana, ¿no? Claro, ayer vi, ayer después vi, le voy a contar si quiere la semana que viene, pero vi a Chris Christopherson, Rihanna, bueno, Skank Monkeys, Stone Age, un montón. Bien. Me parece que mezcló alguna cosa sí. por ahí, pero bueno. Estuvo bueno entonces. Ahora, por ejemplo, vos decís Nirvana. Nirvana le robó todo. Vos sabés que Nirvana, el disco Nevermind, que todo el mundo habla. Sí. El disco Nevermind era un disco de Box Day. De Box Day. El disco Nevermind. Le robó un poco a Pixies. Eso lo pasamos por alto, ¿no? Le pasamos Pixies. Pasamos todo por alto, pero no importa. No podemos hacer todo. Ahora, como si Pixies hubiera inventado algo. Y inventó algunas cositas, sí. Pixies le robó todo lo redondito, querido. Pero cerrá el orto, pelotudo. No, ¿cómo va a decir eso? Pero este tipo lo voy a cagar a trompar. Pero para vos, escuchaste el disco. Una puta bailando en el tejado caliente. ¿De quién es? ¿De quién es? De los redonditos. No hay ningún disco que se llame así. No existe. ¿Y sabés por qué no lo escuchaste? ¿Por qué? Porque lo robaron los Pixies, querido. Ah, lo iban a... Ah, está bien. Estaba grabado, lo robaron los Pixies y no lo pudo editar el redondo. No pudieron editar. ¡Por supuesto, querido! ¡Avivante, abra los ojos! Y en el disco Nevermind era un disco de Box Day que vino el propio Kurt Cobain a la Argentina, sí. A la chacra de Aedo, donde grababa Ricardo Solé con los otros dos integrantes del trío, el trío, gran trío, los 70, Box Day, ¿no? La Biblia. Claro, sí, sí. La Marecoche y tantos discos importantes. Y tenía, ese disco tenía temas, ajá, como por ejemplo, Olor a Chivo, sí. Embromado, Pancito, Lucecita, un policía, su viecita, en un avioncito. Todo con diminutivo. Son cosas que se le cruzaron recién por adelante, ¿no? Un policía, un avioncito, una lucecita. No me tomes el pelo que estamos grandes. Déjame que los chistes los hagas. Yo ponete en tu lugar un poco de humildad, le pido solamente. Está bien, sí. Pantalón a sus zapatos, pongamos la piedra donde corresponde. Bueno. Ok, sí. Y después agarra este personaje de Kurt Cobain, le traduce la letra, por ejemplo. Olor a Chivo le pone Stay Melic City Spirit. Embromado in Bloom le pone, Pancito le pone Bread, Lucecita Lithium, la policía le pone Poli, lluviecita Dream Roo, en un avioncito Johnny Plane. Ah, tenía sí. todo armado el guacho. Muy bien. Y los Box Day le sacaron el, viste que, no sé si ustedes saben, pero para hacer un disco tenés que hacer un master primero. Claro. Sí. Y vos primero, cuando vos haces el demo, va toda una torta digital, que es el máster, que vos, eso es prácticamente donde se empiezan a fabricar los discos. Vos perdés el máster y tenés que hacer todo el trabajo de nuevo. ¿Qué relación tiene con esto He-Man y los másters del universo? Mira, no te corto, porque mi papá me enseñaron que la buena educación es antes que la mala costumbre. Yo le pido perdón en nombre del programa, Milcar. En nombre de Gustavo Sala también. Me la dejó picando y yo me la rasqué. 54 años de periodismo. ¿Cuántos años? Para que un pelotudo como vos, impresentable, que no, un único que hace es leer de Wikileaks. ¿De Wikileaks? Pone Wikileaks y pone, claro, pone por ejemplo Nirvana. Dice, grupo formado en Arizona en 1970, conformado por tal. Eso no es periodismo. De verdad, yo coincido. ¿Qué quiere que antes le diga? Antes había que salir a la calle a investigar, había que ver las bandas, había que hablar con los músicos, había que mojarse el culo, y verdad que ya está en directo. Sí. Ahora cualquiera pone google.com.ar y pone lo que quiere y ahí sale toda la información. Ahora todos somos periodistas. Bueno, no sé qué decirle. El único respeto que tengo para usted es que algo que es altamente comprobable, altamente poco comprobable, que es que usted dijo que le dio de tomar las tetas a las Breeders, una gran banda de los 90, desprendida de los Pixies, la mejor banda de los 90. ¿Vos cómo te dicen? ¿El chico de los eslogans? Sí. Es más, me pagan para crear eslogans. Mirá vos, ¿eh? ¿Y qué, a vos se te ocurrió tomar Coca-Cola, por ejemplo? No, eso ya estaba inventado. Yo te digo uno bueno, decimos la marca, ya está bueno el eslogan. A ver, Ride. Tome Ride. Pero no, okay. Se toma el Ride. Sí, a menos que seas un mosquito, ¿no? Bueno, por eso lo sacaron, porque cuando pusieron Tome Ride, la gente, en vez de meter a los mosquitos, se los tomaba y hubo 10.000 muertos. Ok, le doy otra marca, Hitachi. Hitachi. El culo se te ve. ¿Cómo? El culo se te ve. Eso, te ve escrito con la letra T y B, ¿no? Por supuesto, veo que estás en la misma sintonía. Muy bien. La misma sintonía de televisión. Una más para cerrar. Una marca más. Tenés vos una marca y si no yo saco una, Bimbo. El pan que usan los ganadores. Muy bien. Lo sacó de... ¿Y cómo comprueba que le son solo los... Lo que pasa es que tengo una cucaracha viviendo en mi axila. Ajá. Vos sabés que yo estoy en lo de mi suegra ahora. Sí. Y tuve una cucaracha, mi suegra tuvo una cucaracha. Porque tiene un marido, tiene un marido que es un monstruo, pobrecito. ¿Y qué tiene que ver la cucaracha? Y es, o sea, ellos hicieron el amor hace 9 meses. Ah, de hija tuvo una cucaracha. Claro. Y vos sabés que yo estuve presenciando el parto. Nació esta mañana, porque llegué a Roskilde, llegué justo para el parto de mi suegra. Y cuando voy a la concha, empiezan a salir las patas. Bueno. Y le sale la cucaracha llorando, y vino el partido con una especie de lampazo, y le empezó a pegar. Y digo, pará, que la criatura. Al principio le quería matar. Y ahora, al principio, mi suegra le tomó un poco de rechazo, pero ahora se encalelló un poco. Bueno, me parece bien. Esto no era un cuento de Kafka, ¿no? No. Y yo la saco a pasear y me la pongo bajo la axila, porque vos sabés que la cucaracha necesita calor. Ah, ¿y usted y sobrevive con el olor? No, no solamente sobrevive, sino que se alimenta. Amilcar. Crece. Muy bien. Bueno, Amilcar. Le agradecemos. Se nos está cortando la microonda. Así que le mandamos un saludo. ¿Nos pasa un segundo con Gustavo? ¿Cómo no, querido? Te gusta a pensar en lo pelotudo que sos. Gracias. Váyanse a cagar, puto. Ah, ¿cómo? Amigo, Gustavo. Sí, no se entiende nada. ¿Cómo sí, Gustavo, perdón. Bueno. Perdón, nada. Bueno, era solo para saludarte, desearte que tengas una buena semana, que el 40% restante del forúnculo salga bien. Sí, vamos a ver. Y hagan un resumen de lo que pasó con la historia de la década de los 90. Ahora vamos a hablar un poco de Daniel Clowes y de Peter Ball. No te preocupes. Bueno, chicos, nos vemos en cualquier momento. Y el domingo que viene, otra vez al aire. Dale. Revolucionando la radio, por supuesto, como siempre. Y lo seguimos escuchando. Buenas tardes y buenas noches. Gracias, loquito. Buenas tardes. Adiós. Ahí estamos. Soaks you to the bone. Well, maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me. We see things I'll never see. You and I are gonna live forever. I said maybe. We'll be right back. Y eso era Oasis Live Forever, por supuesto, el primer disco Definitely Maybe del... ¿Qué era? ¿90 y cuánto es? ¿93? ¿94? Definitivamente quizás cantaba... No, 94, no cantaban, era el nombre del disco de Oasis. Una banda que, como te decía recién, nunca me gustó realmente. A mí mucho el primer disco, bastante el segundo. Y después cayó mi interés, aunque reconozco que tienen canciones... Bah, a mí me gustan mucho algunas canciones. Pero me gustó lo que provocaron cuando salieron. Había algo que... Creo que el rock inglés lo necesitaba. De ahí, bueno, se armó toda esta bola del Britpop, bastante imprecisa, pero me parece que le hizo bien a la renovación del sonido. Pensá que eso era lo que acá se mal llama el rock cabeza. Eso era en Inglaterra, digo, claro. Bienvenido sea, ¿no? También estábamos hablando en la previa al programa de Manchester. Habló un poquito de la movida Manchester, nombrando las bandas nada más. Bueno, ¿no? Porque, perdón, para poner un poco en contexto, el Britpop surge después de la movida de Manchester, sí, que se llamaba Manchester, que estaba conformada por algunas bandas locales de esta localidad que tenía un sonido tan... interesante como el de las bandas. Claro, lo que pasa es que era, bueno, Happy Mondays, Stone Roses, Spiral Carpet. Yo metería en esa bola, si bien no tenía mucho que ver, pero me parece que la búsqueda era igual. Esta cosa entre electrónica, ritmos bailables, canción y mucha psicodelia, a el disco Screamadelica de Primal Scream. Si bien no tiene que ver con Manchester, me parece que la búsqueda era similar. Eso arrancó a fines de los 80, pero hirvió muy bien en el 90, digamos. Algo que nos dejamos pasar cuando hablamos de los comienzos de la década. Y lo que suena de fondo es algo que teníamos que poner, digo, porque sí, que, gente... para muchos el disco de la década y de varias décadas es OK Computer de Radiohead. Esto no está en OK Computer, pero no lo tenemos. Tenemos esto y teníamos a mano, sí, The Bend, el The segundo. Bend, que sí, para mí es el primer gran disco de Radiohead, sí, ¿no? Sí, es un Pablo buen Honey es un buen disco, este es un gran disco. Yo con Radiohead tengo un tema que me doy cuenta que no me gustó nunca, porque a mí me gustaba mucho OK Computer, pero Radiohead que tiene una cantidad de discos, creo que tiene 8 discos. Sí. Y el único que me gusta es OK Computer, así que puedo decir que no me gusta Radiohead. Si bien es una banda que respeto muchísimo, me encanta su búsqueda, esta cosa de ir de espaldas al mainstream, tiene grandes canciones, pero en su totalidad creo me gusta una cuarta parte de lo que hizo, entonces no puedo decir que me gusta Radiohead. Bueno, Radiohead, te guste o no te guste, es una de las bandas más totalmente interesantes que hay. Sí, quizás la más para hoy muchos en día, ¿no? Siguen siendo. Hoy no sé, pero sí, sí, momento... siguen siendo una banda con una búsqueda. Ahora están un poquito desperdigados, haciendo algunos de sus proyectos personales. Se volvieron padres a todos, les cambió un poco la dinámica, dejaron de ser una banda de rock para ser una banda de padres que se dedican a la música eventualmente. Pero sin lugar a dudas nos van a seguir sorprendiendo con algún que otro disco y seguir siendo noticia, como lo fueron cuando fueron la primera banda en decir paganos lo que quieras por este disco, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿con qué seguimos? Yo quería hablar un poquito de literatura. Bueno, tenemos unos últimos minutos para... ¿Sabes con qué te voy a cortinear? Con música para literatura. Dale, a ver. Literatura. Mira, yo te digo qué es esto. Pará, que déjame que ordene los botones. Esto es Bark Psicosis. Te digo por qué lo pongo. Bark Psicosis, sí. Bark Psicosis. Otro de los estilos que apareció en los 90, que fue propio de los 90 y que creo que casi terminó ahí, fue lo que se llamó el post-rock. Exactamente. Que era una bola de... bolsa de gatos, digamos. Hay un par de discos precursores que yo pondría. El primero de Tok Tok, Laughing Stock, que es del 91. Y después hay una banda llamada Slint, muy interesante, sacó un disco Spiderland, también sí, del 91. Muy recomendable. Que anticipaba este disco que es Hex, de Bark Psicosis. Pero pongo esto, que si bien es como el tercer disco de post-rock, pero es el disco que dio el fundacional de lo que de la etiqueta, ¿no? El periodista o crítico Simon Reynolds, quizás el más influyente en los últimos 10, 15 años. El más interesante. El más interesante. Denominó de esa manera como post-rock a este disco. Fue la primera vez que se usó ese término. Y de ahí salió la etiqueta para definir un tipo de música que le escapaba a la canción o deconstruía la canción, con muchos climas, con cosas medias de jazz por momentos, de ambient por otros, pero que igual se entendía algo de canción. Y ahí se metió toda la escena de Chicago con Tortoise, Gaster del Sol, todo el sello Thrill Jockey está ahí. Podemos irnos a la Bradford, bueno, Mogwai. Y de ahí se empieza a abrir también otra cosa que terminó llamando shoegaze, ¿no? Que es como un desprendimiento, un rockear este mismo clima. Sí, utilizaban esas cosas, claro, pero esto hay más como de electrónica. Esto, claro, esto es en realidad. Esto es un cuelgue total. Esto es en realidad solo solo climas y texturas. Y es música para literatura, para que me hables de literatura. ¿Y qué te parece si te hablo de el autor de los 90 por definición en sí mismo, que es Douglas Coupland? Ah, dale. Douglas Coupland es el autor de la novela Generación X, que fue de una novela muy interesante, que recomendamos. Después hizo otros libros quizá mejores, como Planeta Shampoo, La vida después de Dios, Microsiervos, etcétera, Miss Wyoming. Bueno, hasta ahí ya ahí empieza a bajar un poco la potencia de Coupland. Recomendamos fuertemente Generación X, Planeta Shampoo y La vida después de Dios, y también Microsiervos, ¿por qué no? Son libros que comienzan a publicarse exactamente en el 91 y que empiezan a hablar de un humor de generación, un humor de lo que está pasando al mundo, lo que le pasaba al mundo y a los jóvenes en ese momento, una cuestión de no identificarse con las reglas con las que se manejaban sus padres, los hijos de los yuppies o de la generación más reaganista, a partir de eso se empieza a etiquetar a la generación de la década del 90, los jóvenes de los 90 se los empieza a llamar como Generación X. Después la generación siguiente sería llamada Generación Y, algo que no prendió por suerte. Claro, sí. Y inclusive llegó hasta Generación Z, ¿no? Sí, inclusive algunas de las idioteces que se hicieron en nombre de esta etiqueta de la Generación X fue cambiarle el nombre a Reality Bites, la película de Ben Stiller. La primera película de Ben Stiller como director. Claro, que acá se llamó Generación X y muchos piensan que es la adaptación de la novela de Douglas Coupland. No, señores, por favor, piérdanse Reality Bites y no se pierdan el libro de Douglas Coupland. Otro autor que, si bien venía de antes y empieza a hacer eclosión en los 90, es Bret Easton Ellis, un tipo que venía dedicado a este universo del yuppie, como hablaba recién, demostrando los vicios y virtudes, pero más que nada los vicios de una generación bastante perdida de los 80, algo que empieza en el libro Menos que Cero, Less Than Zero, y termina de tomar forma en Las leyes de la atracción, pero es en 1991 cuando edita American Psycho, que es el libro de Bret Easton Ellis. Para mí es más interesante, son interesantes, más interesantes los primeros, pero bueno, este es el libro que lo lanza a la fama y que después hacen una película bastante mala adaptando esta novela. Otro autor o dos autores que se pueden, para mí, que quedan pegados para mí para la década del 90, bueno, uno es Paul Auster, que tuvo una época de gloria con un par de libros muy interesantes, Trilogía de Nueva York, que es de principios de la década, Smoke y Blue in the Face, que si bien son guiones, son libros de esa época, El Palacio de la Luna es un libro que a mí me encantó, que también es de esa década, y otro es Martin Amis. Sí, Martin Amis, que también viene de antes. Viene de antes, pero hay un libro que se llama La Información, de mediados de los 90, que no se puede creer ese libro. Y todos se consiguen acá. Y para mí el mejor de Martin Amis es Dinero. Pues es del 88. Es un poquito anterior y es una genialidad total. Algunos de estos autores, o por lo menos los primeros que nombramos, vienen también de la tradición de un autor anterior que recomiendo fuertemente, que se llama Jay McInerney, que es el autor de Luces de la Gran Ciudad, la película que después protagonizaría Michael J. Fox, Bright Light, Big City, que también escribió Ransom y La Historia de Mi Vida, que se consiguen en ediciones muy baratas en las librerías de reventa. Recomiendo fuertemente. A nivel local, un autor que marca un poco la década de los 90, si se quiere, en humor generacional, y no humor sino como algo humorístico, sino como clima, es Rechman. Sí, total. Que con Rapado, una colección de cuentos, define un poco también esta idea de generación. Bueno, también casi no nos metimos nada a nivel nacional, ni de música ni de cine, pero Rapado rompe con lo que era el cine en ese momento y es una película de principios de los 90. Exactamente. Y es una película rupturista en todo sentido. Y bueno, es un nombre clave el de Rechman y el de la película para entender lo que iba a ser el cine después acá, ¿no? Exactamente, la cual después no vamos a expandirnos mucho, no vamos a llegar, Pizza Birra Faso, Mundo Grúa, empieza Fines la escena, la década ya como lo que se dio a conocer como el nuevo cine argentino, ¿no? Sí. Rapado es como una especie de precursor de toda esa movida. Nombrando un par de autores más, no hay que olvidarse de Chuck Palahniuk, el autor del Club de la Pelea. A mí me parece alguien interesante Dennis Cooper, aunque se va al carajo con ganas. Hablando de ese carajo. Sí. Pequeñísimo paréntesis. Estamos escuchando esto, mira. Richard James. Aphex Twin. Electrónica de los 90 es este señor. Aphex Twin, un quemado total, que entre las cosas más escuchables a nivel auditivo, no digo porque sea malo, es esto que estamos escuchando ahora. Esto es cuando quiere ser gentil. Sí, totalmente. Y un escritor de los 90 indiscutible es Irvine Welsh, que es el autor de Trainspotting, una película que también marcó época y marcó un antes y un después. Más literatura de los 90, ineludible, Houellebecq, el francés. Houellebecq. No, Michel, se dice Houellebecq, lo averigüé. Eso, sí. Michel ¿cómo es? Houellebecq. Houellebecq. Como oler a Beck. Claro. Houellebecq. Houellebecq. Sí. El autor de libros como... Y Plataforma, y el anterior, Las Partículas Elementales, que es el libro clave de los 90. El libro que le afana todo a El Extranjero de Camus. Y tiene mucho de extranjero. Tiene todo. Es un poco más tiene extremo. Todo. Es lo mismo. Es lo mismo, pero mal hecho. Bueno, mal hecho no sé. Si lo comparás, sí. Bueno, no importa, pero sí. Son distintas épocas. Houellebecq es otro autor que marca definitivamente los 90. Y en el cómic, porque como bien Gustavo lo dijo, hay que hablar del cómic de los 90, cuatro autores fundamentales. Alan Moore, que viene de antes, pero que empieza a hacer mucho ruido con Watchmen, V de Vendetta, From Hell y Swamp Thing, una saga alucinante. Esto es fines de los 80, principios de los 90, sobre todo fines de los 80. Neil Gaiman, que la pega absolutamente con Sandman, esta saga basada en unos primordiales, unos seres todopoderosos, pero que pone el ojo en el hombre de los sueños, el rey de los sueños, Morfeo, y su interacción con la raza humana, una saga muy interesante que salía en una editorial, en una división de la editorial DC que se llamaba Vértigo, que sigue existiendo en realidad, que se crea como una especie de división de cómics o historietas para adultos, y dos grandes autores que son indiscutiblemente también parte de los 90, Daniel Clowes con su saga 8-Ball, su revista de publicación no tan periódica, y el infaltable Peter Bagg con Hate, que es la historieta que definió los 90, ¿no? Nos quedan un montón de cosas afuera. ¿Sabes qué nos queda también? Sí, ¿qué nos queda? Algunos mensajes. Los últimos mensajes antes de irnos. Dale. Súbeme. No, a mí no, a la música. Y va. Ahí. Rápidamente, ¿qué dice la gente? Rápidamente, ¿qué dice la gente? Me vuelve loco, lo voy a seguir usando. Rápidamente, ¿qué dice la gente? Me está pidiendo que haga rápidamente eso. A ver, ya te digo. Che, no se olviden de Cabezas, dice Willy Vilas. ¿Fue en los 90 lo de cabeza? ¿Eh? ¿Fue en los 90? No, fue más acá, pero está bien que lo diga. Fue en los 90, creo. El tema de los mensajes me vuelve loca, ya lo habíamos leído. Carne de Chancho dice, ¿qué época del viaje de egresados? También me acuerdo de Four Non Blondes. Sí. Tremendo. Bueno, habría que hacer un programa con lo peor de los 90, ¿no? Sí. Sigamos. Bárbara dice, El Día de la Marmota es un gran una película, totalmente de acuerdo. Sí. ¿A vos no te gusta? Me vuelvo loco. Ah, ok, ojo. Sí, ¿eh? Muchas veces la vi. Agustapo dice, aguante Falkland y también soy tu padre. Está bien, bueno, entonces aguante Falkland. Bárbara dice, Deconstructing Harry nos muestra cómo se puede mandar todo el carajo. Sí, exactamente. Muy delirio esa película de Woody Allen, le salió muy bien. Agustapo dice también, aguante Beck. Simón el Agradable dice, che, y Radiohead, ¿qué? ¿Sus guitarras no valen? Snow. La clave de Radiohead para mí no son las guitarras, sino hay muchas otras cosas. Pero Radiohead está todo bien, hablamos recién y lo valen. Acabamos de hablar y sí que lo valen. Y también preguntan por los Red Hot Chili Peppers, a quienes no hemos escuchado todavía, pero dejamos de lado un montón de cosas. No creo que lleguemos a escuchar. El otro yo, ¿qué tenemos ahí? Acá no hablamos de nada nacional. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos el nuevo rock argentino. El nuevo rock argentino. Todo, desde Dynamo para el mediados del 90, todo, ¿no? Tipo Babasónicos, El Otro Yo, Martes Menta, Los Brujos. Millones de bandas. Millones de bandas. Y no se puede todo, cacho. No, en este. También, ¿qué querés? 2 horas nada más, bro. Bueno. Bueno, y la explosión de otras bandas también, como los Redondos, como bien enumeraba nuestro, bueno, tu amigo. Que igual no América. Representa el sonido de los 90, pero no, bueno. Ni a palos. Pero bueno, sí, hicieron mucha mella. Bueno, Carne de Chancho era el que preguntaba por los Red Hot Chili Peppers. Chiwi dice, grande Amilcar, expresa la posta. Sí, Carne siempre. De Chancho dice, cabeza de radio, donde entra, ya hablamos de ellos, no hinche la bola. Y dice, los dejo, se extrañó el lengüetazo ácido de sana. Siempre se extraña. Buena sí. semana, ¿cómo no vamos a extrañarlo? Y querido Castor dice, Generación X, gran libro. Horrible el film, no está basado en la película. Y sí, estamos de acuerdo. Y eso es todo, amigos. Ay, no, boludo, yo tenía para hablar un montón de cosas más. Y hay no tanto, me así. Hay tanto. Porque todavía no, boludo, Greg Araki, The Doom Generation, Nowhere, Office Space, la película de Mike Jones. También tenemos Kids que hablamos Paul. En realidad, porque pusiste eso. Márchate ya. No, no, pero no. El mundo privado, boludo, Gus Van Sant. El acid jazz, quedó afuera el acid jazz. Uy, no, no hablamos de eso. Peter Jackson haciendo Brain Dead, mirá qué gran película. Y Gremlins 2, que es del 90 también. El punk rock californiano, o sea, Green Day, Offspring. No hablamos de todo, bueno, eso por suerte. Princesa Mononoke es de 1997. El Big Beat, de Michael Brothers. A mí me gusta mucho Fatboy Slim, mucho. Cómo movía la patita con eso, ¿eh? A mí todavía me hace bailar. Y muchas mariconadas. Prohibido el paso, precaución. El disco rojo frena esto. Tres tristes tigres intrigan. Ruge la selva de metal. La maldición Belan Sebastián. Eso lo dejamos. La semana que viene podemos hablar de eso si querés. También nos quedamos sin hablar de Twin Peaks. Nos quedamos sin hablar de Grande Pa, jugar con Hugo, Brigada Grande. Cola, Cebollitas, Chiquititas, Divo, Animaniac, Manadas en Pijamas, Coraje, el Perro Valiente, Dos Perros Tontos. Sí, el Grande T. El Grande T. Dragon Ball, El Laboratorio de Dexter, Jugate Conmigo, La Moderna Vida de Rocco, La Vaca y el Pollito, Las Chicas Coquetas, Rama, Rebelde Way, boludo. Los Tiny Toons, qué invento de mierda. El electro francés, Daft Punk y Ear. Los bailables chotos, Ace of Base, Aqua. Sí, la psicodelia de Mercury Rev, Flaming Lips y toda esa belleza. Las bandas pedorras de Backstreet Boys. Manbrui lo comía, boludo. Manbrui lo comía. Toy Story y todo Pixar los 90. Todo Pixar. Todo Pixar, sí. Y bueno, y no hablamos de lo peor de los 90, como bien decías, la presidencia de Menem, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, no sé. Las patillas, el tecno. Las patillas del abuelo. El tecno, boludo. El tecno, boludo, es muy amplio. Sí. Yo quería tener una banda con un amigo que íbamos a hacer tecno forro. Ah, ese iba a ser el estilo, tecnoforro. Y la ropa, no hablamos de John L. Cook, de Handy, de las zapatillas Converse. Yo sé muy poco de ropa, pero Converse sí, a full. ¿Sí? Sí. ¿All Stars? ¿No es lo mismo? No sé. ¿Qué diferencia entre All Star y Converse? No sé, creo que es todo lo mismo, no sé, nunca lo supe. Yo no tenía nada. Ah, si alguien lo sabe, que nos llame ahora por teléfono. Sí, llame. Bueno, quizá la semana que viene, ¿no? Sí, o que llame ahora, no vamos a estar igual, pero... Bueno, alguien lo atenderá. Sí, no pasamos a los Pixies. No pasamos a los Pixies, boludo. Pero hablamos mucho de los Pixies y vamos a seguir hablando de los Pixies. No pasamos todos los programas de Soy Tu Padre. Esto fue todo, amigos. Que tengan una linda semana y los dejo con una cancioncita. ¿Con cuál? Poné una buena, boludo. No pongas una porquería. Poné algo bueno, dale. Igual acá no suenan porquerías. Siempre hay buena música en esta radio. Feelings to myself until the perfect moment. scream I will go until I turn into a part of you, flooding the garden of delights. That was a long, long time ago. That was a long, long time ago. It's not the ending of the world. Was a long